¿Preparados? Nosotros sí. No soy un troll, ¿y tú? Solicito un puesto temporal de persona humana. Tengo experiencia. 38, casi 9 años. Actitudes, interés, motivación, pereza. Solicito tengan en cuenta mis estudios. Licenciada en Filología Existencial, doctorada en cervezas y máster en canciones melancólicas. Solicito entrevista personal. Me pondré mi mejor camiseta, labios rojos, y diré que no creo en Dios, ni en la homeopatía, que merezco este puesto, aunque sea temporal. Bueno, nuevo, buenas tardes, buenos días o buenas no sé qué son ya. Nuevo episodio de No soy un troll, finalizando enero, ya nos hemos comido un mes de este año de brotes verdes. Y en esta ocasión sí estamos todo el equipo al completo y más. Porque tenemos... Hoy estamos saturados, ¿no? Hoy estamos saturados, ¿no? Tenemos, bueno, vamos a... Un invitado que es Mario, que está ahí, que hace ruiditos por ahora. Futuro podcaster. Claro, está practicando. Está practicando. Lo tengo de becario. Que es el hijo de Adrián. Que está ahí, que lo tiene mientras... Es que la vida de podcaster es muy dura, ¿eh, Adrián? Sí, y la de padre sobre todo. El podcaster es más feliz. Sí, en fin, bueno. Y nada, este es un episodio un poquito extraño porque... A ver cómo lo vamos a hacer hoy. Lo resumo en tres pinceladas. Primero... Bueno, es extraño porque he vuelto, ¿no? Que ahora últimamente graba sin mí. O sea, que ya por eso es extraño. No, no quería decir eso, ni mucho menos. Es extraño porque... Efectivamente, en el episodio, a raíz del último, o de la noticia que salió a la palestra de Radio Podcastellano, pues yo consideré que una charla con invitar al podcast a JJ para explicarnos el porqué, sus razones, con total objetividad de números y tal, ¿no? Ese que soy es Mario. Sí. Entonces, la charla, pues tampoco pudiste estar, Adrián. Y es lo que luego pondremos, ¿no? Sí, lo escucharemos aquí, lo comentaré por lo menos. Y luego, luego lo comentaremos. Primero agradecer a mi amiga en Misery, Loli Molina, el poema que habéis escuchado es de ella, que tiene un blog que rápidamente os digo que vais a visitarlo, como es en WordPress, en Blogspot, ahora mismo no lo recuerdo exactamente, pero si vais a su perfil de Twitter, mmisery, en la bio lo pone tranquilamente y tal. En relación al poema que nos ha puesto, pues me he acordado de una persona, un podcaster, un amigo además, que tampoco creía en la homeopatía. Y para ello nos grabó el segundo episodio de Incrédulos. Y ahora hablo de Sigaurre o ahora Esteban Humérez. Sí. Así que... Gran podcast, ¿no? Que yo nunca llegué a escucharlo, pero la gente hablaba muy sí. bien de él. Uh-huh. El tío de lo que hablaba, lo hablaba con sus dos encima de la mesa y muy bueno. Yo me los escuché todos y hablaba en algunos, pues eso, pues la homeopatía y la desmonta entera. El cosas de consultorios y tal, bueno, entonces creo que está todavía disponible en Incrédulos, creo que estaba en WordPress, y para el que le pique, para el que le pique la curiosidad un poquito, pues irá por... Bueno, y eso que aunque un poco deje de grabar, pues si está bien, se puede escuchar como una biblioteca, ¿no? Que esté ahí, aunque ya no grabe más, si hay un capítulo grabado, hay que aprovecharlo. Sí, no, además este estaba muy bien, era divulgativo, ¿me entiendes? O sea, sí. Lo contaba muy, muy bien todo, estaba decente. Y lamentablemente lo que decimos, dejó de grabar y bueno, pues ahí, hasta ahí llegó. Es lo que esto tiene. Muchas veces, muchos le hemos demandado que vuelva, porque... Sí, pues es que yo he volvido por Twitter y tal, que tenía bastante demanda de que volviera, pero... Pero sí. Parece que no, que no. No, yo sé que anda liado porque tengo la suerte de conocerlo personalmente y estuve echándome un café en una ocasión con él y sé que anda... Mario de nuevo. Sé que anda liado últimamente por temas laborales y, bueno, laborales más, más su vida familiar diaria más tal, entonces, pues supongo que aparcaría algo por esto. Pero claro, bueno, sin más, sí, no... No mucho. Efectivamente, tampoco es cuestión de eso. Bueno, y luego tenemos una sorpresita para el final, ¿no? Ajá, ¿verdad? Sí, un regalito. Un regalito. Yo flipo, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad es que estamos encantados. Estamos encantados. Entonces, luego, al final, si esto no se alarga mucho, que yo creo que ahí andaremos, pues diremos de qué va y es una chorradeta. Aunque, bueno, claro, parece puede ser o puede parecer una chorradeta, pero por lo menos a mí me ha hecho una ilusión tremenda. Sí, sí, no, y a mí. Que nos ha gustado mucho y... Y luego lo soltamos, sí, y lo decimos. Exacto, y lo agradecemos. Luego me gustaría pegarte un pizco, lo que pasa es que te tengo muy lejos y no me llega el brazo. No, cuando dijiste en WhatsApp Team, que primero enhorabuena, que ha subido el nivel de ese podcast un huevo. Claro, claro, estamos ya ahí. Estamos infiltrados para boquetearlo, ellos no lo saben todavía. Ah, bueno. Sí, sí. Sí, sí. Pues cuando me decías o decías que... Como dijiste, que no soy un troll, no tenemos la costumbre de responder. No sé cómo exactamente fueron las palabras. Sí, que no solemos responder a los trolls. A los trolls, efectivamente. Entonces, ahí hay... lo que pasa es que lo hacemos silenciosamente. Es decir, cuando lo que nos dicen es para en plan constructivo, entre comillas, lo hacemos. Claro, pero bueno, pero si yo no lo considero un troll, eso es una opinión. Eso es una opinión. Y las otras ni las escuchamos. Por eso. Trolls son los que trolean por fastidiar y por... Exactamente. Sin aportar nada. Efectivamente. Entonces aquellas, pues sí, lo que digas, puede ser la opinión del que sea, pues oye, pues no me escuches y punto, claro, pelota. Exacto. Hasta ahí hemos llegado. No. Sí, es súper fácil, no tienes que ni descargártelo ni nada. Sobra todo lo más que estamos diciendo. Bueno, sí. Aclarado todo esto... Pues el otro día con Jordel, con Juan Ortiz, nos dio una lección de... A mí por lo menos tengo una de... Se me han puesto una de cosas de pendientes ahí para... Para escuchar. Para escuchar, porque el tío tenía tralla y mucha, sí, además. Sí. Y nada. Y a partir de ahora, pues en... Dejamos... Ese es Mario. Sí, es por estar malito. Sí. Y a raíz de los podcasts de... Pues ya hay unos cuantos pendientes que luego... Sí. Luego te diré. Lo que pasa es que... Claro, al tenerte en el podcast team... a ver si... No, te lo diré luego ya. Y ojalá en el siguiente participes, que son chulos. ¿Qué coño? Sí, que en estos que van a venir ahora... Lo que no me imagino el otro día. Si estoy yo contigo y estoy con Juan... Una hora y media, no, estamos que estamos, toda sí, la... Porque además yo creo que yo coincidía con él, a lo mejor hasta más pocas que tú. Porque sí, como... sí, sí, porque tiene hay unos cuantos que sí escucho, que a lo mejor tú no escuchas. Sí, sí, sí, sí. O que he escuchado alguna vez, porque muchos también que le escuchan, yo los he escuchado unos capítulos y como no me interesaban o no tal, los he escuchado, pero menos los de tecnología y algunos más específicos, la mayoría también los he escuchado alguna vez. Sí, sí, pero es que al hablar de lo de tecnología, siendo que el podcast duró una hora y media, muchos pasamos por encima sin mirar, ¿eh? O sea, sí. Sin parar ni segundo, o sea, era una cosa que yo, bueno, lo pasamos muy bien, gracias Juan. Y nada, y entonces lo que vamos a hacer ahora, pasamos a la, entre comillas, nuestra sección de los comentarios de lo que en estas fechas hemos escuchado. Entonces, escuchado, ¿no? si te parece, como la charla la grabé yo, y luego la vamos a comentar, pues hoy te toca currar más a ti. Vale. Aparte de que ya ves qué voz y tos y todo lo que llevamos, aunque tú tampoco andas por ahí y tal. Y si me parece en algún momento, pues llevo apunto tal. Aunque sí que me gustaría decir o apuntar a tres cositas de tres podcasts, una cosa muy cortita. Sí, sí. Venga, cuando así quieras. Que, no, cuando quieras tú, dale caña, tronco. No, digo, cuando quieras apuntala. Pues nada, mira, yo como he tenido así más tiempillo para escuchar y un tiempo que no grabamos, tengo unos cuantillos. Y hay de todo, un poquito de todo. El primero que quería comentar es un podcast de humor que se llama Contenido Explícito. Lo que pasa es que es un tipo de humor que es muy, ¿cómo decirlo?, escatológico. ¿Ah, sí? Que es escatológico y va muy al tipo de escatológico, también al rollo sexual. Y no, yo no digo que no me guste ese tema, o sea, si lo hacen, ¿sabes?, si lo hacen bien y tal, pero no es que tampoco yo lo haga mal, pero por lo menos a mí no me llega ese tipo de humor. Y a lo mejor repetir mucho y... Centrarse tanto en ese humor, pues a mí no me llega a hacer mucha gracia. Vaya. Pero bueno, Por el podcast que escuché y tal, creo que tiene una bastante gente detrás, o sea que a otra deben gustar. No, no, es que es lo que hemos dicho muchas veces, lo Claro. que hemos dicho hace un momento de no soy un troll, que quiera que lo escuche y el que no lo escuche, que tampoco. Claro. Pero bueno, yo eso, si les gusta ese tipo de humor y tal, le pueden echar un tiento. Si son gente que a lo mejor nunca le ha gustado su humor, pues no, que no lo intente. Pero bueno, ahí lo dejo. ¿Vale? Contenido explícito. Después, ahora creo que ya además llevan bastante tiempo, ya no es así un podcast nuevo, para que no lo había escuchado. Uno que sí es nuevo, que además queda bastante revuelillo ahí por Twitter y por la podcastfera, es ¿Por qué podcast? Sí. Y bueno, ya en dos capítulos, que tampoco sé, cuando hay un podcast que ya está empezando, la verdad es que no se puede decir mucho y además hay que darle un más, menos más, para que se desarrolle, ¿no? Y para que ver hacia dónde va. El piloto, en mi opinión, fue un poco mal enfocado porque fue más bien una charla entre ellos y hablaron de temas como, no es, ni siquiera fue aburrido, sino hablaron, por ejemplo, de Western Online, del Warcraft Online. Y entonces tú te quedaste, yo por lo menos me quedé como en plan, pero del podcast de qué va a ir. Anda. Porque no, realmente no lo explica muy bien. Después ya siguiéndoles por Twitter y viendo, realmente es como van a coger un tema cada capítulo y a partir de ese tema, pues lo van a desarrollar. Por ejemplo, el capítulo 1. Ya después del piloto, eran los famosos en Twitter. Y ahí ya, pues ya tenían una forma el podcast. Los chicos se veía que se informaron bastante y se documentaron porque tenían mucha. Cogieron los tweets de los famosos, de futbolistas, de políticos, con sus estadísticas, cuánto los seguían, cuándo no los seguían, las polémicas que habían tenido. Y está bien, pero también eso fue, para mí fue un poco raro porque, sobre todo al principio, se les notaba mucho que querían dar mucha información, había poca interacción entre ellos y se basaron básicamente en decir las estadísticas de esos Twitter. Anda, caramba. O sea, Sí. pusieron, no pusieron ejemplo, no ponen. Esas, bueno, te cuento. Yo este es uno de los que tenía en pendientes, quizás por ese revuelo en Twitter que tú has comentado. Sí. Entonces, y no decían, pues, ejemplos de Twitters de famosillos o. Sí, lo Ah, decían y bueno. pero nada, después más adelante ya, vamos quizá a la parte final del podcast, como ya soltaron un poco más, dejaron un poco más el guión aparte y ya empezaron a comentar los Twitter, las Twitter broncas que habían tenido esos famosos. Y entonces ahí ya el podcast cogió un poco más de ritmo y la verdad es que mejoró. Ah, bueno. Pero bueno, es el capítulo 1, así que habrá que seguir escuchándolo porque la idea, por lo menos, me parece interesante. Hola, Mario. A Mario también le parece interesante. Después, otro podcast también, un podcast que se llama Luces en el Horizonte, que es de estos tipos de magazines que ahora se ven mucho, que son varios temas en el mismo podcast. Sí. Y ellos hablan sobre cine, libros y la parte que para mí la hace diferente, que es música, porque además es música con derechos, porque yo creo que es grande de una radio local. Y es muy interesante porque la sección de cine tiene su sección, la de libros también, pero la sección de música la van intervalando en medio del podcast. Van Ajá. poniendo canciones del grupo y cada vez que ponen una canción, el chico que se dedica a la parte de música te explica un poco de la parte del grupo, de la historia. Y entonces, pues es bastante, bastante interesante. Ah, sí, y es con Sí. derechos. Sí, es que en música es un derecho. Pues creo que el otro día no sé qué grupo era, pero era un grupo estos setenteros que era así bastante famoso. Ah, mira, Y curioso. entonces, mientras ponían una canción, ante la canción, pues te explicaban un poco de la historia. Y no, la verdad es que además los tres componentes tienen bastante. Se ve que llevan tiempo grabando juntos, tienen bastante química. Y la verdad es que fue una sorpresa porque no lo escuché, no sabía ni de qué iba a ir. Y me gustó bastante. Ajá, ah, oh, qué guay, tío. Mira, Sí. esto le echaré un. Mira, esto lo voy a poner en pendientes, pero mi lista de pendientes ya es tan grande casi como la lista de lo Sí. que escucho, tío. Y es que ahora estoy en una fase que, claro, como tengo que estar más aquí con Mario y eso, puedo ir con los cascos por la casa y estoy escuchando casi más que antes. Qué bueno. Sí, y pues ahora uno que también me gustó bastante y que es bastante práctico, que es Mecánica para Dummies, Sí, que además no. de este he oído hablar de él, Sí, además porque. lo nombró aquí nuestro invitado Yortel. Sí. Y la verdad es que pues, son cortitos, no sé, son 10-15 minutos. Explican conceptos básicos sobre eso, sobre mecánica de coches y tal. Cosas muy prácticas, cosas del seguro, qué debes hacer en caso de accidente, si debes firmar, si no debes. Qué bueno, tío. Sí, no, la verdad es que a mí, yo soy un poco torpe, porque la verdad es que yo con esas cosas siempre me suelo poner nervioso y eso, y con los coches tampoco, no sé nada. Me gustó bastante, y eso, son 10-15 minutillos, el tío, la verdad es que el podcast que lo hace lo explica muy bien, lo hace muy ameno. Creo que ahora mismo él dice que lo quiere pasar ya a un formato, a una plataforma blogger o Y lo tiene en Spreaker. de WordPress, pero ahora mismo está en Spreaker. Ajá. Pero realmente, sin despreciar a Spreaker, pero no parece Spreaker, parece realmente un podcast habitual, ¿sabes? Porque tiene su edición de sonido, tiene. La verdad es que está muy bien. O sea, lo tiene, o sea, lo edita, lo sube a Spreaker. No Sí, sé. no sé cómo sea, si lo hace en directo o lo sube, porque él hace como al principio el sonido como que arranca un coche. Y tiene un par de sonidillos más, o sea que o sí, tú lo haces así sobre la marcha o lo editas. Lo editas, no, bueno, podría ser, sí, pero vamos. Sí, lo... sí. Nada, pero que está muy bien de sonido y tal. Y que, nada, que la gente lo escuche, lo tiene que escuchar porque está bastante bien. Y después aquí dos que vienen juntillos porque además son dos podcasts, pero ellos por la misma gente, que son Circo Romano y 433. Ah, mira. Sí, son de unos chicos, creo que, bueno, creo no, son catalanes. Y uno, el Circo Romano es más bien de humor y 4-3 es un podcast de fútbol, que me interesó porque realmente a mí me gusta bastante el fútbol y no hay muchos podcasts sobre el tema, o diría que casi ninguno. Y bueno, está bien, a veces pecan de como son los mismos de referenciarse entre ellos. Hola, Mario. De. Hola, está aquí. De referenciarse entre ellos, de hacer bromas que han hecho en 4-3, citarlas en Circo Romano, y a lo mejor tú no tienes por qué escuchar los dos. Ah, bueno, una Pero bueno, cosa. sí, que amor repite mucho las mismas bromas. Vamos a hacer otra parada técnica. Vamos a hacer una parada técnica. Bueno, y después de esta pequeña parada técnica, Así. estábamos que estabas comentando el podcast de Circo Romano y 433. Sí. Sobre el podcast de 433 decías que no conocías ninguno que fuera de fútbol. Creo que hay uno que se llama Alma Madridista o algo así, Sí, que es de fútbol, pero muy blanco, ¿sabes? Lo que claro, te intento decir, ¿no? claro, pues yo el blanco huye un poco, entonces no lo he echado. Y entonces, pero bueno, esta gente tampoco, yo pensé que iban a ser más también, pero son bastante culés. Ah, bueno. Chicos de 4-3. Y bueno, eso, que son los dos, Circo Romano es más general, pero son los dos desde el humor. A veces a eso abusan de tener dos o tres bromas y repetirlas durante el mismo programa. Pero tienen secciones interesantes y eso, lo único que digo es que tienen competencia. Para mí lo que es un error que es hacer referencia al otro podcast, porque vamos, yo Sí, es escucho que 4-3 y no tengo por qué escuchar Circo Romano. Entonces vamos, hacen bromas del otro podcast y un oyente que no escuche los dos se quedaría no un poco sé, perdido. o hace uno solo, ¿no? Si Claro. son los mismos, hacen referencia, cruzas unas cosas entre Claro. otras, pues igual haces uno Sí. solo y si quieres pasas para adelante. No sé, no sé. Bueno, Sí, oye, sí. Claro. allá Pero bueno, películas, cabrón, también sí. destacar que esto también se lo puse por Twitter, porque yo solo también, cuando puedo comunicarme con ellos por Twitter, con los podcasts que escucho. Y la verdad es que los chicos, una disposición súper buena, no se lo tomaron para nada mal, al contrario, me dijeron que cualquier crítica, así que opinión que fuera constructiva, que les venía bien y que cualquier cosa se lo dijera. Sí, es que es lo mismo que hemos dicho antes. Sí, sabes que hay otros amos que son un poco más, lo llaman un poco peor, pero no, la verdad es que ellos son, por lo menos por ti, son una gente encantadora. Y quería también comentarlo. Vale, guay. Y el siguiente, uno que descubrí gracias a los compañeros de Condenados, que sabes que de vez en cuando también recomiendan algún podcast. Sí, hacen una esto guay, sí. Sí, pues que se llama Con Halo de Misterio. Y que es un chico también que además le mandó un correo a ellos y aparte de ahí eso lo descubrí yo. Que habla de temas supuestamente misteriosos, pero no tipo Iker Jiménez. Ya. Sino más bien temas que, por ejemplo, los dos primeros temas que hizo fue la cienciología, la especie Sí, esta la de religión religión de los esta. famosos, Sí. y Anonymous. Bueno, mira. Que es más bien sobre como conspiraciones, más bien que sobre temas así de misterio, tipo fantasma y eso, no, sino más bien creo que va a ir por ese camino, por cosas de conspiraciones, temas más, yo creo que para mí más interesantes, y además el hombre. El chico que lo hace es él solo, también sus 30 minutillos, y para ser él solo está bien documentado, la verdad, y lo defiende bastante bien. O sea, Sí, que siempre grabar solo siempre es más complicado. ya te digo yo, pero ¿esto es que lleva muchos Sí. episodios o...? No, creo que llevan, estos dos que he escuchado, yo creo que son los dos primeros que lleva, acaba de empezar Ajá. también. Pues... Creo que el de la cienciología fue el primero y Anonymous el segundo. Y no sé si llevará un tercero que yo todavía no he escuchado. Lo ¿Ya? sacó a lo mejor esta semana. Pues mira, este también va a ir a la lista Sí. de Y además no es pendientes. muy largo tampoco, creo que son media horita lo que duran por ahí. Y bastante, bastante interesante. Sí, pues este va a ir a la lista de pendientes, seguramente sí. De temática parecida también, y además que contesta con el, tú habías comentado con el compañero de Incrédulo. Creo que es el único podcast que estoy escuchando que no es de podcast amateur, sino de que está en cuadro de una radio profesional, que es Magonia. Ajá. Que lo hace un periodista, se llama creo que Gámez, que un periodista así bastante famosillo en el mundillo y así, blogger conocido. Y que habla también sobre temas de, pues, igual que Incrédulos, de intentando destapar, pues, temas como la empatía, magufos, temas de vidente, de ovni. Ah, mira. Y son 20 minutos, es una sesión que está como dentro de otro programa más grande, que donde él habla, interacciona con el presentador de ese programa. Y la verdad que está muy bien, se nota que el tío es muy bueno en lo que hace y que el tío sabe mucho lo que tal, y además lo hacen de bastante, es como una conversación entre ellos dos sobre los temas, así, con un toque también de con humor, riéndose de esta gente, y la verdad es que lo descubrí hace poco y son bastante, bastante buenos. Ajá, qué bueno. Sí. Luego Después aquí veo que el tenemos chico. apuntado el del chaval este que nos escribió, que no Sí, recuerdo el Limón ahí, Mariachi. el del Limón Mariachi, que por fin se Que había también lanzado. tiene, claro, tiene, sí, se animó, o sea que nos alegramos mucho. Sí. Tiene un par de episodios, dos o tres creo. Sí, yo lo he escuchado un Y. poquito y sí, pues puede resultar un poco lo típico, ¿no? El clásico Exacto. Es episodio corto de de tecnología. tecnología. Además, creo recordar que estaba en Spreaker también. Sí. Sí. Pero bueno, Entonces, cortito, que también se puede escuchar fácil. No, no lo hace mal, la verdad, también. Se explica bien y tal. Lo que eso, que a lo mejor debería buscar él, a lo mejor algo con que destacar o Sí, con lo cambiar, que porque. destacaron no hacerse Porque tú que escuchas bastante el océano de podcast de tecnología y de Spreaker es muy grande. Sí, no, pues si te digo la verdad, de Spreaker tengo poquitos, ¿eh? De todos Sí, esos sí. mix y tal, me quedo en tres, ¿eh? No te creas tú que. Exacto. Sí, pero que hay bastante. Sí, hay mucho. Entonces, sí que yo creo que para si quiere buscarse su huequecito, yo por ejemplo, yo siempre pongo a Premium CM como ejemplo. O sea, él comenzó así, Sí. con un cortito haciendo así, luego se lanzó, se ha ido agrandando y ahora tiene una audiencia bastante chula. Y lo hace de puta madre, ¿eh? Yo el último episodio que escuché de este hombre, de José Ángel Gallardo, De premium. de Premium, era Sí. sobre un tema de baterías y tal, totalmente tecnológico. Y oye, te enseño unas cosas que dices, hostias, el hombre Claro, eso este, también es ir pues. cogiendo confianza poco a Sí. poco y Sí, después ir coge rodaje y buscar tu camino. y buscar tu camino, efectivamente. Intentar destacar en la medida de lo posible, como decimos, y oye, para Sí, no, adelante. no, no por nada, sino porque crees que no, esta afición nuestra, si no tienes un poco de feedback. Y aunque sean pocos, si no tienes algún oyente o alguien que te diga, oye, pues muy bien, tal, me gustó lo que comentaste, al final vas perdiendo un poco Sí, las ganas y la. la ilusión de grabar. Sí, eso está claro, porque el calentón al principio lo tenemos todos, pero sí que es Sí, claro. bueno que te vengas de vez en Sí. cuando y te digan, oye, pues mira, tal, tal. Pues está bien, está Sí. bien, está bien. Yo creo que es que esto, lo que pasa es que, pues, fíjate en el que charlé con Juanor, con Hortdel, Sí. pues decía que cuando él nombró Pozap Team, o el Pozap, me dice la competencia, y le digo, hombre, pues competencia no. O sea, yo No. una cosa que no debo, que pienso que no debe existir en el podcasting es competencia Sí. ni envidia. Bueno, Pero, aquí, bueno, nosotros aquí siempre lo decimos así de broma de la competencia, pero saben que no. pero a ver, lo que intento decirte ahora es, vamos a ver, sí que debe existir la envidia y la competencia sana. Claro, ¿Sabes? dentro. Oye, pues Como. qué bien lo hace este tío, a ver si lo puedo hacer yo igual. No, O que así. te abra distintas formas de igual una cosa que tú no has pensado, pues no copiar, Exacto. no copiar, ¿no? Pero sí que hasta cierto punto, pues oye, no sé, no sé, Sí, es una. mejorar y escuchando al Sí, demás, sí. eso está claro. Pues yo, mira, yo escuché a medida, sin ser de mi temática, además porque era Sí. una de mis cosas que tenía, que nos habíamos puesto en los pendientes, en los tajos que nos ponemos tú y yo, a los del laberinto del primigenio este, que tantas veces hemos nombrado. Sí. Pues mira, aunque no son de, ya te digo, aunque no son de mi temática, pues me gustó mucho el ritmo que llevan. Sí, es lo que te he comentado. Los tíos que parece que llevan a lo mejor dos temporadas porque tienen un ritmo y una química ahí entre ellos bastante, bastante buena. Y apenas se pisan y cosas Sí. que es lo normal, que tú y yo todavía nos pisamos y cosas de estas. O sea, es que esto tampoco. Y además es que se documentan un huevo de Sí, lo que sí. hablan. Y dije, joder, tío. No, y además justo estaba yo haciendo una cosa, puse porque yo suelo a veces, cuando escucho podcast, poner en el Twitter estoy escuchando, pues en este caso fue el laberinto del Sí. primigenio, ¿no? Y creo que fue Ronan, ¿se llama? Sí, David Flores, David, ¿no? David Flores, sí. El que me contestó, a ver qué tal, tal, tal, tal, tal, tal, vale. Sí, son otros también que por Twitter, la verdad es que lo manejan bastante bien y son tíos muy, muy simpáticos también por Twitter. Sí, y le dije, pues oye, a ver, aunque no es de mi temática, pues oye, no, y al final me gustó. Y no sabía yo que, a que efectivamente, aunque sí sabía que la peli Flash Gordon era más mala que pa' qué, sí. No, o sea, sabía... Yo la recordaba con cariño, pero sí, cuando lo escuché, yo, es verdad que era un poco mala. Sí, pues no tenía ni santa idea de que había la versión porno de Flash Gordon, fíjate, ¿ves? Por eso te interesó, entonces. No. Ni mucho menos. Bro. Realmente yo veo, ya ahora hay versión porno hasta de todo, hasta de series y todo, ya sacan algo ahí. Ah, eso se lo ves, como porque te interesa a ti. Claro. Al final voy a... Bueno. Vale. Luego una cosa que me alegró un huevo de escuchar fue un podcast de Crónicas desde CPLH, que yo siempre he dicho que para mí Víctor es un crack hablando con otro. Sí. Para mí es un crack. Aunque luego él me dijo, pero este no cuenta porque ha sido una entrevista en una radio y tal. Le digo, mira, pero por lo menos, no sé, es lo que hablábamos antes de la envidia. Yo es una persona a la que siempre, pues lo he dicho muchas veces, y sí. Esto no es ni chupapolleo, ni mamoneo, ni lameculeo, que oigo últimamente por ahí también mucho de nuevo. Sí. Sino, oye, pues a mí me gusta cómo hace este hombre las entrevistas y pienso que, claro, que cuando yo me siento delante del micro a charlar con alguien, al que, no contigo es en el caso como compañero de podcast, ¿no? Pero si yo entrevisto, por ejemplo, a Charro, que nunca me gusta decir entrevista, pues a JJ, como sale luego, pues del que se puede aprender, el cómo locutar, el cómo llevar el ritmo de la conversación, el cómo... Pues Víctor para mí es una de esas personas. Ya está. O sea, no... Sí, claro, esto. Y no es lo que te digo, no es ni lameculismo ni no sé qué pollas, que de eso podríamos hacer un especial si bueno, para hacer especiales, pero bueno, no es mi intención ni mi interés, además. Sí, sí. Bueno, y luego también me escuché el del amuleto de Yendor. Sí, estos son viejunos, ¿no? ¡Buah! Llevan aquí años y años. Yo los escucho esto del amuleto de Yendor, pero hace un tiro de años. Sí, yo sé que algunos componentes sí los escucho, pero en Game Over, creo ¿sí? que Nacho Lacera, fanático. Sí. Sí, sí, lo escucho yo también, que lleva también toda la vida, también lleva, de vez en cuando hace una colaboración con Game Over. Sí, sí, sí, sí. Porque él está metido en el mundillo, creo que es diseñador o programador de programador videojuegos. Exacto. Efectivamente, entonces él tiene sí. una sección bastante interesante en Game Over, que es Destripando la Industria, entonces que el tío te habla de cómo se mueve la industria del videojuego, pero por dentro. Sí, sí, cómo sí. se desarrolla un videojuego, incluso a niveles de marketing, a niveles de trabajo, de empresa, y la verdad es que es bastante es interesante. Chulo, y además los dos se lo llevan muy bien, tienen, pues es lo que dices, la experiencia es un punto, llevan años haciendo esto, y como bien dijo Juan, pues hay veces que no sabes ni de qué chorra te están hablando. Sí, sí, pero... yo he visto hasta memes he visto de ellos. Pero dibujados de la gente que no se entera. No, hay veces que no sabes ni de qué te están hablando, pero hay otras, sin embargo. Mira, por ejemplo, en el último hicieron unos razonamientos, o razonaron de una forma tan clara y sencilla sobre Android y luego Line y WhatsApp, que dices, oye, pues es que tampoco le vas a dar más vueltas. Efectivamente, es así, sí. tal como lo han dicho estos dos. Pues es que tiene su cosa. Pero bueno, a mí me gustan, ¿eh? Y los ya te digo, los escucho hace, vamos... El corre, sí, corre la coge la muleta y echa a correr algo así, que es el final. Y la sintonía inicial, esa sintonía tiene más... Pero, bueno. Sí, sí, yo creo que cuando empecé esto lo escuché algún capítulo al principio, pero lo dejé de escuchar por eso, porque como yo el nivel tecnológico mío es bastante escaso, pero sé que siempre han estado ahí, que tienen nivel. Sí, sí. Y luego tengo pendiente, me he echado pendiente porque... Juan o Jordel no se acordaba de cómo se llamaban los minis de la biblioteca de Alejandría. Los pergaminos, que lo apuntó el jefe Poctaxi, sí. Sí, yo también lo escuchaba, pero no lo había dicho, y sí, es un sistema de escuchar la biblioteca, que es un podcast que dura 10 horas, y que a lo mejor nosotros no tenemos todo el tiempo que tiene a lo mejor el amigo Jordel. Jordel. Jordel. Te pasa... Si no, que se lo cambie. El mío es fácil. /, Hidalgo, y así, no te equivocas. Pues Jordel, que él me dijo, ¿por qué puñetas os empeñáis si un hombre empieza por J y lleva a ponerle griega, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí, es Juan, vale. Sí, pues eso, los precaminos, que es una forma de escuchar, que sacan secciones, los separan por horas y así lo puedes escuchar de forma más a cachitos. Más razonable, sí. Pero bueno, hasta ahí todo lo que teníamos que contar. En esta, entre comillas, accidentada sección de comentarios. Sí, con intrusiones. Y el chaval ya decidió echarse la siesta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ponemos la charla que tuve con JJ sobre Radio Podcastellano y luego lo comentamos, ¿vale? De acuerdo. Venga, va, charla y seguimos. Venga, hasta ahora. Bueno, aquí estamos. Esto es una charla entre dos apasionados del podcasting. Y es que, a ver cómo lo decimos, vivimos en unos días en los que la podcastfera española, y no solo española, sino yo creo que hispanohablante, tiene dos noticias importantes. Una, que porque este año ya se han fijado las jornadas de podcasting. Ya se ha fijado la sede, que va a ser en Madrid, todos nos vamos a ver y todos muy amigos y muy contentos y además como sin controversia alguna y sin problema alguno como el año pasado, pues allí han ido. Y otra es que estoy con un amigo que le voy a presentar ahora, que se llama JJ. Muy buenas. Responsable de Radio Podcastellano. Y es que aquí al amigo JJ se le ocurre poner en el foro de la asociación que el día 10 de enero que hay cambios en Radio Podcastiano y lo que hasta ahora era gratis, ¿no? Deja de serlo. Y vamos a tener que pasar por caja con una increíble cuota de 6 euros anuales. Sí. Para los podcasters. Solo para los podcasters. Que estén dentro de Radio Podcastiano. Que estén dentro de Radio Podcastiano. ¿Vale? Sí. Eso es la gran esto. Entonces, como no soy de dar nombres y además yo creo que es una de esas veces en las que el debate está creado y está creado de una forma muy educada, muy razonada, y con tiras y venidas de hacia un lado y hacia el otro en cuanto a los razonamientos que sobre él están ocurriendo, no hay más que ir al foro de la asociación y leerlo para ver si lo que opina uno, lo que opina el otro y lo que las posibles respuestas e interacciones que allí hay, ¿no? Sí. Vale. Sin embargo, a mí me pareció, me pareció oportuno para en este podcast, No Soy Un Troll, en el que se habla de podcasting mayormente, pues hablar con JJ al respecto de ello, ¿no? Es una cosa simple, llana, lo que hoy vamos a tratar, que es, así de primeras, ¿qué es Radio Podcastellano? Bueno, Radio Podcastellano es una iniciativa mía propia, que la creé, bueno, que la pensé al principio de 2009, mayo así de 2009, y que vio la luz a finales de 2009, sobre noviembre de 2009, después de las jornadas de Murcia, en las que solo fuimos unos 60 o 70 personas y que después vimos cómo fue expandiéndose el podcasting, con las de Barcelona, Alicante, Sevilla y las próximas que son en Madrid. Sí. Uh-huh. Así que Radio Podcastiano tiene ya su tiempo, se ha hecho hace poco tres años. Tres años y mi idea era el crear una plataforma donde pudieran aglutinarse los podcasts y se pudiera escuchar en formato radio. Dado que en esa época yo estaba colaborando en Punto Radio, Vega Baja y con Onda Cero con el tema de la creación de podcasts. Sí. Entonces, esas cosas que se te cruza la idea y piensas, radio, podcast, pues, ¿por qué no montar una radio de podcast? Y yo, aunque me encantan los podcasts y sé que yo no tengo ningún problema para buscarlos, sé que las personas, sobre todo de cierta edad, es complicado decirle, oye, ¿cómo puedo escuchar algo que te guste? Yeah. O sea, algo diferente. Pues digo, oye, ¿por qué no montar una radio que es tan sencillo como dar un botón, aunque sea ya por internet, y empezar a escuchar podcast? Simplemente eso. Esa era la idea original y creo que es la que se mantiene por ahora. Vale. La cosa que comenzó como una paja mental tuya, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Pues ha ido creciendo, hasta que leo que en este último año más de 132.000 oyentes. Sí, este último año hemos tenido en total 132.000 oyentes. Escuchando podcast y he de decir que yo hasta hace poquito que me he incorporado al grupo al fantástico grupo de Trending Podcast, yo no estaba haciendo ningún podcast. Sí, eso ya, yo también lo sé, porque alguna vez que habíamos hablado decía, pero ¿cómo tú, tío? ¿Qué? Pero bueno, ese es otro rollo. Sí, sí. Pero porque a mí me cuesta mucho ponerme a grabar, ponerme a editar. Yo, vamos a ver, tengo un montón de audios ya hechos, pero nunca he salido porque al final o he tenido trabajo, y sobre todo el último trabajo en el que yo estaba era muy asfixiante y no me daba tiempo para poder realizar ninguna otra actividad. El año pasado y el anterior creo que se notó de que Radio Podcastiano no pudo hacer tantas cosas como, por ejemplo, está haciendo en estos últimos 6 meses. Sí, porque ahora de pronto, una cosa que hasta ahora solo era una radio, o sea, lo que tú has comentado, hacer un clic y ya está, ha pasado a permitir y retransmitir cosas en directo, ¿no? Uh-huh. Como puedan ser keynotes, uh-huh, como puedan ser una cosa que ha salido recientemente que se llama Beta Restringida. Y como por aquí también pone que hay algún podcast que incluso va a empezar a emitir en directo en esta plataforma de Radio Podcastiano, ¿no? Sí, sí, aprovechando que ya está la infraestructura montada, porque bueno, hay que recordar que Radio Podcastiano tiene una aplicación para móvil, ¿sí?, para iPhone y para Android nativas. ¿Sí? Por lo tanto, se puede descargar y la de iPhone no tengo estadísticas, pero la de Android ya ha superado las 5.000 descargas. Ya está en el rango de entre 5.000 y 10.000 descargas. Por lo tanto, ya hay mucha gente que tiene esa aplicación y que, sobre todo, a mí me han comentado que es que me voy a la ducha y me pongo Radio Podcastiano, o como me enteré a través del foro que una peluquería en San Sebastián pone Radio Podcastiano de vez en cuando. Sí, que lo comentó el amigo Charlie. Harry. Sí, efectivamente. Entonces, lo que yo quería es acercar a ese grupo porque mucha gente, muchas veces... No, oye, no tengo, a mí me pasa, no sé qué escuchar, no tengo que escuchar, no sé qué podcast. Oye, ¿por qué no de los 100 podcasts que hay, 120 podcasts actualmente que hay en Radio Podcastiano, de esos podcasts, pues, ¿por qué no descubrirlos a la gente? Hay gente que no conoce otros podcasts, está suscrito a 6-7 y conoce a otros a través de lo que dice en el podcast que está escuchando o a través de Twitch. Pues esta es una manera tan buena como otra de descubrir nuevos podcasts. Sí, eso está claro. Al final se ha convertido en una plataforma, no somos IVOS, no, esto no es una empresa, no es otra cosa que un ordenador que está montado en casa de mis padres, que está descargando podcasts y que está emitiéndolos para todo el mundo. No hay ningún grupo detrás ni nada, simplemente es una intención mía que yo creía que podría funcionar y al final ha funcionado y no hay muchas radios en el mundo basadas únicamente en podcast. Ya. Porque, y luego ahora hablando en pasta, aunque también lo pone por ahí, ¿cuánto vale Radio Podcastellano? ¿Cuánto vale? O sea, el valor no lo sé de Radio Podcastellano. Bueno, me he confundido en el verbo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Hay que contar servidores y demás, pero alrededor de 450 euros por ahí. Vale. Está costando al año. Hay que pagar los servidores. Se compró un ordenador hace un año, un Mac Mini de segunda mano. ¿Sí? Pero se compró porque hacía falta, bueno, con la plataforma Mac iba a ir mejor la radio. Uh-huh. Ahora te ponía, sobre todo porque ponía el nombre y bueno, y algún otro pequeño gasto que puede coger la radio, pero aproximadamente cuesta eso. Y si funciona, si la cosa va bien, pues siempre se amplía un poquito el servidor, como se amplió el año pasado, si no recuerdo, que se amplió el servidor uh-huh a muchas más personas, porque antes ya nos estábamos quedando cortos, sobre todo en los directos. Sí. Entonces se amplía para que haya más tráfico y a veces se sobrepasa. Los envíos, bueno, la descarga a través de Radio Podcastiano sobrepasa el límite y hay que pagar ese límite. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, es un conjunto y lo tengo calculado así. Vale. ¿En ese precio no incluye, esos no se incluyen los, vamos a decir, mal hablando, los cacharros que son necesarios para el directo o sí? No, porque, vamos a ver, los cacharros que son necesarios para el directo cada uno. Con cacharros me refiero mesa, micros, etc, no, etc, no. En los eventos, por ejemplo, en JPod, cuando se desplaza allí y se hacen o a la hora de montar tú la keynote, o a la hora de montar las betas restringidas, o no sé cómo vas a montar el tema ese de los podcasts, cómo hacer que los otros podcasts podamos apuntarnos a esa movida de emitir en directo. Uh-huh. ¿Esos cacharros están en esos 450 no. o no? No, no están. No están. O sea, el precio es... O sea, vamos a ver, son 6 euros... anuales y, bueno, tengo que decir, a mí me ha costado muchísimo tomar esa decisión. Sí, sí, sí. Pero muchísimo. Ya, yo me he peleado muchísimo, o sea, porque no quería que hubiera mal rollo. No, o sea, no quiero que la gente parezca, es que voy a tener acciones de Radio Podcast Castellano, ¿vale? Ni es una empresa, ya. Ni es esto, es simplemente como puedan ser los miles de foros que hay en Internet, que, por ejemplo, que usa la gente para poner su contenido, sí, cosas sí. así, pues básicamente ese es un servicio. Lo que pasa es que es un servicio que hay tan poco que parece que es muy exclusivo. Sí. Pero simplemente porque hay pocos. Y bueno, en el mercado en España creo que tengo yo copado, las radios de podcast las tengo yo copadas. Porque ha habido, yo sé que en alguna ocasión ha habido alguna otra iniciativa de intentar, vamos a usar el término mal usado, o sea, montar una competencia y ninguna ha tirado para adelante, ¿no? Yo no lo sé, pero yo estoy aquí. Y Radio Podcastellano también, y llevamos 3 años. Sí, sé que han habido otros intentos, pero es lo que digo, es que cuesta dinero. Sí, sí. Cuesta dinero y claro, no todo el mundo puede permitirse el dejarse todo este dinero todos los años por una iniciativa que al final no le aporta nada. Yeah. A mí me aporta mucha satisfacción, me aporta conocer gente, me aporta que me gustan los podcasts, ser una plataforma y conocer un poco, ser cómo vais todos, porque al final yo me entero de un poquito todas las cosas, pero yo tampoco tenía un podcast, no sé, es simplemente el tenerlo, el poder decir, ¿por qué lo hago? ¿Porque me gusta? Uh-huh. Eso no mucha gente le pueda pasar. ¿Vale? Y a mí me ha pasado, a mí me ha preguntado gente, ¿pero por qué lo haces? No, porque me gusta, ¿pero sacas algo de dinero? ¿Porque es que tengo que sacar dinero? Pues que es una. Pues saca algo. Digo, no, es que me gusta. Sí, es como yo, tengo un cubo de Rubik este que me. Y me gusta, me costó mi dinero en su momento, aunque no es nada comparable, evidentemente, y de vez en cuando le doy unas vueltas. Pues tu hobby es este otro, o sea, es como un hobby cualquiera en tu caso, ¿no? Sí, y cuando. Y he de decir que, bueno, Radio Podcast ya no empezó con una plataforma solo para emitir podcast, pero de pronto, pues dio la casualidad que a finales de 2009 o principios de 2010 se hizo el primer directo, que fue Podzap. Sí. Si no recuerdo mal. Podzap hizo el primer directo de esto, todavía con Ari, Mario G y. Ya, sí. No, con la tropa de ahora. Pero hizo el primer directo cuando hacían un año. Después empezaron más directos, yo tuve la oportunidad, oye, porque dio de la casualidad que se hacía una keynote y dije, oye, pues esto estaría interesante, ¿vale? Retransmitirlo a través de Radio Podcastellano, y al final es todas las keynotes que se han hecho hasta ahora, excepto la última, el iPad mini, ¿sí? Que no ha salido, todas se han retransmitido y con muchísima aceptación, la gente... Gente que no puede estar delante del ordenador, pues usa la radio para informarse y para saber qué está pasando. ¿Qué es lo que está ocurriendo, efectivamente? Yo recuerdo de que me dijo Maguar, es que estaba lavando, bañando a las crías y estaba con el iPhone y un pinganillo escuchando la retransmisión de la keynote. Oye, pues eso a mí me llena de orgullo el poder... Sí, es una cosa que quien dice una keynote, en este caso tecnológica, pues puede decir cualquier otro evento. De hecho... Recuerdo que hubo casi montaste uno para no sé qué ocurrió el año pasado. Ay, no me acuerdo. Pero bueno, no era tecnológico, ¿no? O sea, bueno, mira, el año pasado se montó, si no recuerdo mal, la llegada del Curiosity a Marte. Sí, esa me refería yo, sí, efectivamente. La llegada del Curiosity a Marte, las keynote y la última keynote que se emitió, la de septiembre, la de iPhone 5, con 3.000 personas simultáneas escuchándonos, de todo el mundo. O sea, una pasada. Una pasada, o sea, nunca había tenido tanta gente. ¿Qué más? Los pod, Radio Podcast, bueno, Sí, las jornadas de... La jornada de podcasting, creo que a la Campus Mac también se ha subido, si no este año el anterior. A la Campus Mac hemos subido 2 veces, uh-huh. Campus Party también se ha subido unas cuantas veces, incluso al Euskal Conte también creo que van a subir este año. Hemos hecho directos, hemos hecho lo del 15M, el debate del 15M con retransmisión en directo de los eventos del 15M. Tuvimos hasta un debate hace unos años sobre la prohibición de fumar, o sea, la segunda prohibición de fumar que se hizo. O sea, que al final es, oye, pues nos juntamos, pues podemos montar cosas así. Y sobre todo que yo creo que yo no soy de los que me quejo. Oye, es que no se da voz, no hay comunicación a la ciencia, a temas que nos puedan interesar. Y pues aquí tenemos una plataforma perfecta para poder... organizar y montar un cualquier... movida que quieras montar, es que es una pasada, es que ¿sí? Y es que creo que esto mucha gente tampoco lo sabe, por eso digamos, es que por lo que dije yo con JJ quiero hablar y que lo escuche la gente que escuche No Soy Un Troll, para que realmente no es solo una radio de podcast que ahí van uno detrás de otro triqui y ya está. No, que al final ha tenido una dinámica de crear, de tener eventos, de retransmitir eventos, de retransmitir la JPod. O sea, una J, yo lo siento, pero una JPod sin Radio Podcast Castellano, pues se haría extraño, ¿no? Sí, porque hay gente que no puede ir o... Y es un momento en el que, claro, alguien tiene que estar allí para decirle a los que no vamos, que nos gusta el podcasting, qué es lo que está pasando allí, ¿no? Sí. Que bueno, que tampoco tiene por qué estar Radio Podcast Castellano, que puede estar otra radio, pero oye, pues nosotros hemos apoyado las de Barcelona, hemos estado en las de Alicante, las de Sevilla y bueno, en las de Madrid también vamos a estar. ¿Y por qué? Porque vamos, porque en el propio nombre de Radio Podcast Castellano está, o sea, justo en el centro, en el corazón del nombre, está lo que es Radio Podcast Castellano, que son los podcasts. Efectivamente. Y cuando dices sube, subas o tal, todo de tu bolsillete, ¿no? Sí, pero bueno, que eso no... Yo, no, pero como yo, o sea, yo si este año voy a Madrid, que en principio pues es mi intención ir, pues irá sí. De mi bolsillete. Sí, pero bueno, aquí vamos todos así. Y toda la gente que va a la sexta a la jornada van a ir así. Uh-huh. Que no, yo no soy ninguno de los... Que yo no soy ninguno de los estos. No son nada especial para esto. Sí, sí, no. Esto es que esto yo desde el... A ver, desde el principio cuando empecé, cuando leí el debate, por decir debate, dije, joder, pues es que esto es tan sencillo como, oye, mira, esto es lo que hay. Yo lo veo así, ¿no? Para el oyente, pues es un sitio donde no solo te encuentras el podcast que esté sonando, sino el que viene a continuación o el que va o el siguiente... o todo lo que estés escuchando, y encima es como un, digamos, un escaparate para conocer el que te gusta, el que no te... para conocer todo lo que hay ahí. Para el podcaster lo mismo, es decir, esto yo lo veo, mal comparando ahora con iTunes, como un sitio donde está el bueno con el que acaba de empezar. Y eso es una oportunidad de la leche para el que acaba de empezar, y para el bueno pues es una oportunidad o es una forma de difusión más. Porque porque no olvidemos que los que estamos en esto del podcasting, digamos, lo que nos gusta, ya no el número de... Bueno, que habrá gente que pues le encanta saber que su podcast se descarga X mil veces y le gusta tener los números más grandes que nadie y tal, pero bueno, los que no, es decir, oye, te gusta, pues por lo que sea, por lo que tú has dicho, por el sentimiento que tienes y dices, oye, pues va para adelante y que me escuchen, ¿no? Sí. Entonces... 6 euros, Dios mío. Yo sé que, o sea, a mí me costó porque sé que es difícil decir, coño, vas a pagar por un servicio que hasta ahora era gratis. Puede costar, puede montarse. ¿Qué beneficios me va a dar Radio Podcastiano? En principio, por ahora van a ser los mismos. Sí. Vale, simplemente que se mantenga. Yo, por desgracia, pues me quedé en paro. Uh-huh. Hace 6 meses ya. Claro. Mi dinero se ha reducido, mi entrada de dinero se ha reducido. Ya no puedo hacer no puedo hacer cargo, ya no estoy tampoco viviendo con mis padres. Entonces, ya. Claro, se ha juntado ahí una serie de estos que... Y claro, al final es un servicio creo que lo vale. Incluso hemos barajado, la cosa es que, vamos a ver, que hemos barajado mil opciones para antes de decidir esta. Sí, porque aquí realmente, entre comillas, los, aunque parezca un poco, puede parecer paradójico, los que ponen la pasta son los que llenan el contenido. Sí. Mm-hmm. Pero no, que es otra visión, que es de. No, del tema, pero vamos a ver. Vamos a ver. Iros a una radio. Es sencillo. En una radio, ¿vale? Para mí, porque yo tengo muchos correos, por estando donde estoy, yo recibo correos de gente que emite en radio, ¿vale? Y que quiere estar dentro de Radio Post Castellano. Y yo les digo que no. O sea, en Radio Post Castellano tampoco entra cualquier persona. Entra solo podcast. Y a lo mejor algún podcast que venga de radio. Por el motivo que sea, por el motivo en que... sobre todo en principio, ahora ya no. Pero al principio, pues sí, no había unas líneas, era un entorno vacío, yo tenía que conocer, había que saber qué iba a pasar con la radio, entonces, bueno, pues entraron Fuera de Series, Game Over, Octavo Pasajero, algunos podcasts que se hacen en radio, que llevan mucho tiempo en radio, pues entraron a Radio Castellano. En un momento se dijo, dije que no entraban podcasts de radio. Bueno, pues a mí me ha llegado correo de gente diciendo, es que a mí me cuesta 35 euros al mes el podcast. Sí. Hacerlo en la radio. Uh-huh. Vamos a ver, Randy ¿De normas? De normas de equivocación lo decía, que le costaba 35 o 30 euros al mes por hacer el podcast en el locutorio, en la radio locutorio esa. Sí, sí, sí, que conmigo también estuvimos hablando. En Radio Carcoma, pues... ¿Sí? Entonces... Claro, al final cuesta, porque las radios FM son muy caras. Hay que pagar la antena, hay que pagar o no las licencias. El equipo es caro, el equipo, pues a lo mejor, solo la antena, pues no sé si están los 2 o 3 millones de pesetas, o sea, los 18.000 euros. Tampoco tengo las cifras, no sé las cifras, pero vamos, yo he estado en Punto Radio en Guardamar, que es Punto Radio Vega Baja en Alicante, que era una radio muy pequeñita y se veía equipo que era bueno, que necesitaba dinero. Ya. Uh-huh. ¿Te ha sorprendido la reacción de algún podcaster que ya no en el foro, pero en algún correo o en algún DM que haya recibido, ¿te ha sorprendido personalmente alguna reacción de algún podcaster que tú decías, ostras? Pues vamos a ver, no te han recibido tanto feedback negativo como el que creía. Ajá. La verdad es que ha sido más por lo que se ha habido en el foro que otra cosa, ¿vale? Entonces no he recibido ningún feed de eso. He recibido feed más amenazantes al negarme a meter podcast que por esto. Es decir, eso también es cierto. Ajá. El no meter un podcast a veces me ha costado muchos tweets o correos diciendo que era indignante que ellos no pudieran estar dentro de Radio Castellano. Vale. Por eso, entonces, como si... Radio Podcast, yo tuviera la obligación de meter a todos los podcasts o todos los podcasts que vienen de radio. Yo tuviera que hacerlo porque sí. O sea, he recibido más correos que eso que esto. Me ha sorprendido mucha gente que sí, que dicen, no he tenido ningún problema, cuenta conmigo. Por supuesto, aparte lo entendemos y vemos que es necesario. He de decir que el año pasado, por ejemplo, se envió un correo diciendo que se iba a intentar buscar a radios que pagaran por emitir Radio Post Castellano. Uh-huh. Se invirtió dinero y tiempo y no se consiguió ninguna radio. Y no se consiguió ningún tipo de cifras, ya. Vale, ¿por qué Radio Post Castellano no ha optado por poner publicidad? Primero, porque por el método de programación de Radio Post Castellano es un tanto especial... Vale, es especial y no es fácil meter cuñas entre medias. Mucha gente me pide, oye, pero cuñas tal... Es que es bastante complicado. Requiere a lo mejor meter una... Las cuñas requieren a lo mejor meter 2 horas de trabajo. ¿Vale? Porque tienes que estar bien estructuradas y es bastante complicadete. Entonces, claro, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pongo cuñas de publicitarias y gano dinero con eso? Yo no estoy ganando dinero con unas cuñas con contenido que está haciendo la gente. Sí, eso es lo que te iba a decir, no me cuadra mucho el tema, pero bueno. Entonces, vosotros estáis haciendo el contenido y yo me estoy llevando las cuñas. No lo veo justo. No. Tendría que conseguir muchas cuñas, mucho dinero, y decir, una vez pasado costes, empiezo a repartir dinero entre los podcasters. Sí, pero es que entonces es que estamos monetizando todo esto y aquí nos metemos en un berenjenal con Hacienda de muchos pares. Y sí, y esto puede ser un berenjenal inmenso. Yo también lo tenía, yo cuando pensé lo de las radios, dijimos de buscarlos, viendo cómo hacerlo, en plan de si pasado el coste y tal, empezar a repartirlo. Incluso tenía toda hasta la tabla Excel, la tenía ya hecha, para lo tenía todo hecho, pero el problema es que no, en las radios están jodidas, yeah. Hablando en plata, están muy fastidiadas, pero mucho. O sea, las radios no tienen dinero, las radios locales no tienen dinero, las radios grandes malviven, y las radios muy, muy grandes también están fastidiadas. Sí, encima va a venir aquí ahora una mosca cojonera a tocar mi modelo de negocio, sí. Sí, entonces hay que pensar que eso, las radios están muy, muy fastidiadas. La publicidad ha caído un montón. Entonces, no, la publicidad no es la respuesta, o es muy complicado. El conseguir radios que no emitan. La radio, bueno, lo de las radios fue porque yo le había detectado, y sí creo que sigue habiéndolo, que muchas radios por la noche se enganchan a Radio Podcastiano para completar su emisión. ¡Ostras! Pero el problema es que yo no tengo manera humana de conseguir eso. Porque yo las estadísticas que me dan del servidor no puedo ver los trazos de... O sea, no sé, solo sé IPs y no sé más. Pero yo lo he detectado porque he visto... A lo mejor conexiones de empezar siempre a las 12 a la 1 y terminar a las 7 a las 8. Ya. Entonces las ves ahí y dices, pues mira. O conexiones siempre ahí. Entonces lo vas detectando, pero no tienes manera de saber qué persona es de una dirección. Entonces, pues mira, se consigue. Al final vamos a salir en más sitios de los que creo. Es lo que yo creo. Uh-huh. Pero bueno, no he conseguido hablar con radio y decirle, oye, por 30 euros al mes quieres emitir. No, pues nada, tómate, hasta luego. Sí, porque ese, tampoco no puedo cerrar, efectivamente. Claro, o sea, eso se habló, se envió un correo a todos los podcasts y bueno, creo que fue solo una persona que no estaba de acuerdo con esa opción. Al final no se llevó a cabo, por lo tanto, tampoco pasa nada. Ya, no, oye. Pero bueno, que siempre ha habido otra opción que se comentó, es que nosotros retransmitiéramos eventos. Los eventos se hacen, pero tampoco puedo decir, bueno, tampoco puedo convertir Radio Podcastellano en un servicio de eventos. Sí. Uh-huh. O sea, emito algunos eventos, emito el Stas, que es de ciencia en Alicante, emito otras cosas, pero bueno, porque sé que son puntuales, que no son muchos, y que, bueno, pues da presencia, sobre todo da presencia al podcast, porque mucha gente... ve el logotipo, ve la radio, se queda con la copla y al final la gente gana oyentes. Al final esto es, todo lo que se hace de directos y tal, es porque mucha gente después descubre la radio. Está claro. Y si descubre la radio, descubren los podcasts. Y al final... Sí, es una cosa que tira de la otra y al final todos, entre comillas, salimos ganando, ¿no? Sí, yo lo creo así. Es un poco la unión hace la fuerza y en este caso el realizar eventos es como la jornada de podcasting, básicamente es lo mismo, juntarnos en un sitio, dar un poco de bombo y que la gente pues aumente un poco las escuchas, conozca lo que es el podcasting y tal, pues al final es eso, la radio en su humilde forma también intenta conseguir lo mismo. Sí, está claro. Uh-huh. Oye, una cosita. Ahora yo cojo, imagínate, no soy un troll, llega, decidimos que nos subimos al barco, pagamos los 6 euros y todo esto. ¿Tienes pensado de alguna forma qué más me vas a dar de lo que me estabas dando? Pues vamos a ver, a mí me gustaría poder que cualquier persona realizara directos, ¿vale? Sí. Pero hay un problema, en los directos la gente que lo hace debe de saber hacer directos. Ahora mismo ha entrado OTV, ¿sí? Y Dame la Voz a hacer directos en Radio Podcastiano. OTV quincenalmente todos los viernes por la tarde y Dame la Voz semanalmente los sábados por la mañana. Uh-huh. Pero, claro, ellos saben hacer ya directos. El señor Birindo es técnico de radio, por lo tanto sabe todo el tema, todo cómo funciona, y OTV ha estado realizando durante un año los directos a través del sistema de Glitch, que es gratuito, que lo puedes dar, que creo que te sirven un cierto tiempo y emites a través de ahí. Entonces, claro, no, o sea, para hacer directo una persona debe estar, o sea, el podcast debe estar capacitado para grabarse en directo. Sí. Debe de saber qué problemas pueden haber, qué servicios se usan, y después yo tengo que pasar las claves y tal. No hay un servicio montado de como Mix o cosas así que es retransmitir directamente la grabación por Radio Podcastiano. No. Hay que entrar en todo el servidor, hay que entrar al ordenador FIS, hay que entrar al ordenador a través de un VPN, pausa la emisión, o sea, requiere una cierta experiencia y una cierta, o sea, requiere saber unas cuantas partes que hay que formar y hay que hacer. O sea, el tema de directos, yo por ahora no va a ser abierto, ¿vale? Pero si hay gente que ha hecho directos y que sabe cómo hacerlos, me lo puede pedir, podemos estudiarlo y se puede hacer un directo. Pero lo que no voy a convertir Radio Podcastellano es que todos los viernes o todos los días a las 9 de la noche hay un directo. Yeah. Eso no voy a convertir. La filosofía de Radio Podcastellano va a seguir siendo la misma. Un podcast donde emitan radio, pero donde voy a potenciar un poquito más los directos, porque sé que los directos atraen gente. Gustan, porque al final... el poder interactuar con ese podcast gusta mucho, pero claro, no puedo poner un técnico a disposición de la persona, ¿vale? Porque al técnico, eso ya es un trabajo. Sí. Si yo tengo que estar delante del ordenador durante una hora y media con el podcast, pongo esta música, pongo la otra música, tal cual, eso es un trabajo, o sea, ahí es donde salen los 35 euros que se pagan en las radios. Sí, sí, sí, está claro. Yo no puedo poner eso, no voy a tarifar cuánto es hacer un podcast en directo, y bueno, pues se puede hablar, oye, pues me gustaría, oye, uno o un par se pueden hacer, se pueden estudiar, que siempre está abierta la radio a hacer un directo, pero siempre con la disponibilidad mía o de Fran, que pueda, y o que si quieren retransmitirlo de manera suida, como Dame la Voz o TV, deben de saber poder realizar podcast. Después ver el programa que es y bueno. Y validar, o sea, o pensarse si va para adelante o no, encaja o no encaja. Sí, sí, sí, está claro. Sí, sí, porque yo, vamos a ver. Yo tengo, por ejemplo, tanto en directos como en podcast normales, ya ahora la inscripción de Radio Podcastación nunca ha sido automática. Te escribes y te apuntas y sales en la radio. Ahora tengo una lista de espera de 20-25 podcasts por entrar. Sí. Y que muchos han dicho y muchos están encantados por poder pagar, ¿vale? Porque creen que es una manera de conocerse y tal. Lo que yo no quiero es que los 6 euros sean, es que yo tengo acciones de Radio Podcastiano y puedo decir sobre el futuro, ¿vale? Es por el sostenimiento, por poder colaborar y por creer que en el proyecto. Sí. ¿Vale? Ha quedado claro. Es que si se quiere hacer un directo, se va a poder hacer como se ha hecho hasta ahora, como ha hecho Comando, que ha hecho un par de directos, como ha hecho WhatsApp, como ha hecho Trending, como han hecho tantos podcasts que han salido en directo. Vale, se va a poder hacer. Lo que pasa es que yo personalmente le he ofrecido a Dame la Voz y a OTV, porque ellos lo hacen, ellos hacen los directos a través de Glitch, y digo, oye, ¿por qué no os venís a Radio Podcastellano, que ya que estáis emitiendo, es un servicio, y oye, usáis la infraestructura que tenemos? Ajá. ¿Os interesa? Sí, oye, lo vemos perfecto. Pues ya está, perfecto. No pasa nada. O sea, lo van a hacer ellos, yo no tengo que estar delante y lo pueden hacer sin problema. ¿Y cosas parecidas al beta restringida? Pues va a haber, estoy negociando con una importante página de ciencia. Estoy negociando la retransmisión de programas en eventos especiales sobre ciencia y después de explicarlo, que creo que bastante más profundo, o sea, temas profundos, o sea, temas interesantes sobre ciencia, que a mí me gustan mucho, y con expertos. Ah, mira. Se van a hacer. Lo que pasa es que, bueno, pues cuando salga un evento, pues se dirá y se organizará y oye. ¿Eh? Sí, sí, como se ha hecho. Como se ha ido haciendo hasta ahora. Creo que en Campus Mac, creo que este año también vamos a estar. Y bueno, vamos a seguir el beta restringida, que es una cosa que a mí me está gustando mucho, cada vez me gusta más. Es curioso el cómo empezó el nombre beta restringida. Sí, se dio en el propio programa, o sea, sí. Sé que Carlos Ogor, recuerdo que incluso propuso otros nombres, un poco así, no sé si iba en plan coña o no, no recuerdo cómo era el tema. El beta restringida no fue de Carlos. No lo propuso él, propuso alternativas, Carlos. Ah, sí, sí. No, pero el beta restringida salió de la primera noche, sí, que estuvimos hablando que MySpace había vuelto. Sí. Pero había vuelto en beta restringida. Y que ahora, MySpace, Google Plus también fue en su momento beta restringida. Muchos buenos servicios primero empieza con una beta, sí, que está restringida solo a uso o por invitación o tal. Entonces se quedó la coña, empezamos a usar ese hashtag, fuimos trending topic esa noche, sí, y se quedó como el nombre. Y se quedó, sí. Me hace mucha gracia el nombre de beta restringida. Queda, la gente pregunta qué es la beta restringida y digo, pues es el directo que nos montamos. Que nos montamos, que se podría decirse, entre comillas, mal hablando, bueno, no sé si es mal hablando o no, un crossover entre varios que nos da o que les da por ese día, se conectan y para adelante, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, bueno, realmente empezamos como Filosto, Eduardo, Norman y yo, que nos juntábamos muchas noches a hablar, pues... Eduardo y yo estamos solo en nuestras casas y Filosto pues se conectaba y tal, nos conectábamos los tres por Skype, dedicamos a hablar y una noche solté, oye, pues ¿por qué no? Era un viernes por la noche, estábamos los tres aburridos en casa y digo, oye, ¿por qué no lo emitimos en directo? Se había hablado varias veces de hacerlo y claro, como los tres tenemos, nos conocemos bien y sabemos cómo tirar del otro y sí, cómo sí va a tirar. Uh-huh. Pues nos juntamos, empezamos a hacerlo los tres, pero al final Filosto está con temas de estudio y está bastante ocupado. Y bueno, y al final, pues entre Norman y yo lo hacemos. Yo también a veces me apetece hablar con una persona en concreto, ¿vale? Y uso ese espacio para poder entrevistarlo, como hice con Radio Chips, del blog de Radio Chip, que ahora sobre radio. Sí. Y es un blog que yo llevo siguiendo muchísimo tiempo porque él me seguía a mí desde partiendo de cero, en Onda Cero. Y claro, nos conocíamos desde hace muchos años, su blog se ha vuelto muy, muy famoso. Aparte es investigador, ahora está en Italia. Y tenía muchas ganas de hablar con él. Entonces uso ese espacio, a lo mejor la primera horita para hablar de un tema serio. Sí. Y después ya lo uso para cualquier cosa. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Y sé de mucha gente que lo sigue, de hecho. Sí, sí, bueno, Íñigo Sentino, solo hace falta, oye, voy a montar un beta restringida para saltar, yo también quiero estar. Después yo me meto con él, pero la verdad es que me cae muy bien y le tengo mucho aprecio. Pero, bueno, es eso, pues al final es un programa pues que hacía falta que la radio tuviera su propio podcast. Y en este caso es el beta restringida. Sí, sí, sí. Tú lo has dicho, es el propio podcast de la radio. Uh-huh. Sí, sí. Ahora es cuando ya puedo decir, oye, pues ya tengo un podcast. aparte de lo que has dicho antes de tus participaciones en Trending, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, pero con Trending todavía no soy podcaster y en beta restringida yo soy podcaster. Oh. Tiene narices que yo ahora sea cuando ya sea podcaster. Porque he pasado las leyes de Milcar. Sí, sí, sí, sí, sí. Oye, una cosita, volviéndonos a poner un poquito serios, ¿qué ocurre si aquí, porque los 450 esos euros que hemos dicho, a día de hoy, ¿cuántos podcasts tienes suscritos ahí? ¿O cuántos hay en la parrilla? Ahora mismo hay unos 126 podcasts. Unos 126. Uh-huh. Ha habido, antes de anunciar lo de los 6 euros, hice una quita, o sea, porque había muchos podcasts que han ya casi... 9 meses sin emitir y a partir de los 9 meses uh-huh. sin emitir ya lo borro. Ah, vale. Se me había pasado, hacía mucho tiempo que no revisaba, tenía podcast hasta de 2011, lo revisé y tal y oye, vi que había mucho y quité unos cuantos. Aún así, de los 126 que hay actualmente, 100, 110 son asiduos, o sea, 100, ciento y pico... todos los meses suben un podcast. Sí. Entonces, en Radio Podcast no tiene un límite físico en cuanto a podcast que puede tener, pero sí que tiene un límite temporal que puede tener. Efectivamente. No, yo no sé si vas viendo por dónde voy. Yo lo que te digo es, vamos a ver, si de los 120, vamos a ir redondeando, ¿vale? Más sí. Los 20 que puedas tener en cola de espera que me has dicho ahora, no llegarás a la suscripción de los 450, ¿qué pasa? No pasaría nada. O sea, no voy a cerrar Radio Podcastiano por no llegar. Vale. Eso es a donde yo quería llegar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Decir, oye, sí. Pues imagínate que, porque sobre los 120, yo hacía un cálculo rápido, 6 euros para que lleguen a los 450, necesitas unos 80 aproximadamente, que serían 2/3. Si de esos 120 no llegas a esos 2/3, cerramos el chiringuito. Vale, tu respuesta es no, ya quedó muy claro para todo el que escuche esto. Yo no quiero cerrar, pero claro, a mí se me pondría ahora en un compromiso qué hacer con la gente que no ha pagado y quiere mantenerse con respecto a la gente que ha pagado, A lo mejor tengo que hacer dos listas y, oye, pues la gente que ha pagado sale 8 veces y la que no ha pagado sale 4. Sí, porque lo que tienes que seguir manteniendo es parrilla. Claro, yo tengo que mantener parrilla y ahora te explicaré cómo va la parrilla y tal, pero... Claro, yo no quiero cerrar Radio Podcastiano, ni voy a echar la... Oye, es que no habéis pagado, por lo tanto la radio se cierra, ¿vale? Pues ya me inventaré una manera de hacerlo. Es que es una tesitura muy dura. Sí. Pero no creo que tenga que cerrar Radio Podcastiano, ni vamos a ver, ni voy a hacerlo en plan de... Si no llegamos a esta cifra, no es un crowdfunding tampoco. No, porque el crowdfunding, ya lo he leído en el foro, no sé quién es el que lo dice, es que el crowdfunding tiene su parte que no es lo que te llevas, o sea, todo lo que se aporta a lo que te llevas, es que en el crowdfunding está la parte que se lleva la plataforma, esta famosa Lánzanos, sí. La parte que correspondiente que se te pueda llevar PayPal, a no ser que hagas por transferencia, la parte correspondiente que se te lleva el Cisco, y al final es que el crowdfunding tiene un poquito de riesgo, porque si no llegas, te quedas mucho menos. Claro, pero vamos a ver. Yo no he optado por el crowdfunding por una cuestión. El precio es anual. Todos los años hay que pagar el servidor. Sí. ¿Qué hago yo? El año que viene. ¿Tengo que sacar todos los años servidores? ¿Crowdfundings? Sí, sí, sí. Se ha dicho, oye, ¿por qué no donaciones? Las donaciones llevan 2 años. El botón de PayPal está 2 años ahí. Sí, ya lo he leído y me parece que han donado 3, ¿no? O 2. O... Sí, lo que hayan donado. No voy a decir ni quién ha donado, ni voy a echar en cara a la gente que no ha donado. No quiero eso. El botón de PayPal ya estaba ahí. Sí, sí, sí. O sea, no es el uso. Oye, es que PayPal, yo ya he hecho alguna campaña, incluso algunos tweets que he puesto han salido, he notado que ha habido alguna donación, que está bien, que se ha conseguido con eso pues cubrir un mes, tal, que se consigue, ¿vale? Pero es un esfuerzo que tienes que estar pendiente, que tienes que hacer algo de publicidad, o es un esfuerzo constante de trabajo, ¿vale? Para realizar esa función. Ya. Yo, para tomar esta decisión, había pensado, oye, yo no quería que le costara el dinero al podcast, porque, joder, están poniendo contenido, entiendo perfectamente, estoy poniendo contenido, o sea, estoy dándote contenido a ti y tú me vas a cobrar a mí. Sí. ¿Yo qué me llevo a cambio? Viéndolo desde ese punto de vista, tan, entre comillas, tan simplificadísimo, pues sí, es así. Pero yo te pregunto ahora, ¿qué me estoy llevando yo a cambio? Porque tú salgas ahí. Porque yo podría decir mañana cierro Radio Podcastiano. Si no habéis dicho los 6 euros, cierro Radio Podcastiano. ¿Qué pasa entonces? Pues se montan 6 plataformas diferentes de radios. Y ya empezamos a distribuirnos. Estoy aquí, yo estoy allá, caen 2. Tampoco voy a decir yo me voy a quedar aquí con que vaya a ser el único. No lo quiero decir, pero... es que puede pasar eso. Porque vamos a ver, conociendo cómo han funcionado las cosas, conociendo cuando se cayó Meliame. Cuando se cayó Meniame, salieron 6 plataformas de estilo Meniame y al final volvieron todas a Meniame. La gente volvió a Meniame. Sí, efectivamente. O sea, es que hay que saber que ya, coño, que ya hemos visto cómo ha funcionado cómo ha funcionado en el pasado con otras plataformas. Entonces, sí, es duro decirle a Pocket Casts, sí, pones contenido y aparte tienes que pagar. Es muy duro. Sí, sí. Viéndolo, simplificándolo al máximo, es duro. Es duro, pero es otra cosa. Sí, sí. ¿Qué ofrezco yo? Uh-huh. Pues yo te estoy ofreciendo lo que he dicho. 132.000 oyentes al año. Lo que llevamos de mes, 5.000 o 6.000 oyentes, llevamos ya. Uh-huh. O sea, 6.000 personas han escuchado Radio Post Castellano ahora. Sí. O sea, hasta este momento. Y llevamos solo 17 días. Sí, pues, sí, está claro, está claro. El año pasado, cada podcast que sonaba en Radio Post Castellano se llevaba 100 personas. Cada podcast que sonaba, ¿sí?, eran 100 personas que escuchaban tu podcast. O sea, perdón, cada podcast que sonaba, sí, eran 100 personas, porque teníamos 45.000 oyentes al mes. Sí, sí. Que fue el pico ese, que costó... fue un pico brutal, que empezó a entrar gente en Radio Post Castellano. Habían siempre 20 o 30 personas conectadas, ¿vale? Y yo no lo entendía, no sabía qué había pasado, qué narices pasó. Empezó a conectarse gente, y era un tráfico de gente brutal. Y entramos y pude presentar la jornada de podcasting de Alicante, que Radio Post Castellano tenía 40.000 y 45.000 oyentes en septiembre y octubre. O sea, es decir, coño, son 45.000 personas las que han escuchado podcast que vamos a ver que serían 400 o 500.000 personas las que escuchan podcast en España. Que es un montonazo. Es un montonazo, pues es un 10%. Sí, sí, está claro. Entonces, es eso, es una plataforma... Es como pagar la publicidad de Google o de Facebook. Sí, que es que nadie nos damos cuenta, pero cuando tú abres Gmail a la derecha, sino a no ser que lo quites, te sale publicidad. Sí, y aparte, yo lo siento, pero yo todos los hobbies que he tenido, todos son de... hay que pagar. Yo no conozco ningún hobby en que no hay que pagar. A nosotros, a los podcasters, pues hay que pagar la mesa, el micrófono, el hosting... Sí, sí. Y tal. A esto, pues yo cuando... Al fútbol hay que comprar las botas y la pelota. O sea, que ya por lo mínimo ya te cuesta algo. Sí, es duro decir en los tiempos que estamos. Es que eso, pero el precio es lo mínimo para mantener la radio. Si no se llega, pues se estudia, pero no quiero, yo no voy a cerrar Radio Post Castellano. Uh-huh. Me inventaré cualquier manera para decir, pues oye, pues la gente que no a esto, pues lo reviso o la gente que no quiera no está. Si es tan fácil como decir, oye, pues no me interesa, llamen dos podcasts que ya me han dicho que oye, a lo mejor no me interesa estar. Bueno, no pasa más, yo lo siento, nada, ¿no? Porque no estén, pero os voy a seguir escuchando, me voy a seguir descargando. Sabes que el formato podcast, su leitmotiv es la descarga y escucharlo en cuando quieras. Pero lo coges de donde quieras, lo coges cuando quieres y lo escuchas cuando te da la gana. Sí, yo soy de escucharlo escucharlo en el coche. Pero voy a decir, yo hacer la prueba, ducharos y poneros la radio. Yo lo he hecho hoy. Bueno, desde que me he entrado en la ducha, me he secado y he salido... No he escuchado el programa. No he escuchado el programa. He escuchado publicidad, publicidad, las noticias, publicidad, publicidad, publicidad. Y he tardado 15 minutos y no he escuchado el programa. Sí, sí, sí, está claro. Y ahora poneros Radio Post Castellano. Sí, y es un continuo vaivén de podcast. Ya está, pues es eso. No hay publicidad, no va a haber publicidad. Yo no voy a... Si alguien pone publicidad en el podcast, me parece perfecto. Sí, allá cada uno. Uh-huh. Oye, pues suerte que ha tenido. Pero es esto. Vas a poder escucharlo en tu móvil, en tal. Y es un lugar y al final esto va a... Cuando yo me pueda ir por ahí y diga, oye, pues en España... Uh-huh. Vamos a ver, que no lo sabemos, pero España tiene de las mayores cantidades de podcast de Europa. Y eso no lo sabemos. Yeah. En España se hace de las mayores cantidades de... O sea, el país de donde más podcast se hace es Inglaterra, España e Italia. Y no sabemos eso. O sea, en esto sí que podemos decir que somos pioneros en Europa. Y en alguna otra cosa que últimamente no me gusta, pero sí. Sí, pero... O sea, que podemos decir que radio de podcast Bueno, está Radio Post Castellano. Ya está. Sí, después sí. Hay una francesa que lo que te hace es emitir podcast, que es de podcast, se llama podradio.fr, ¿vale? Y lo que hace es darte, al podcast le da un bloque de 2 horas, o hora y media, o media hora. Sí. Y en ese emite su podcast, ¿vale? Y ellos tienen el mismo problema que yo. Y tienen una encuesta de pagarías por emitir en Radio Post Castellano, bueno, en Radio Fran, en la radio en la suya. Radio, sí, sí, en la homónima de allá, sí. Uh-huh. O sea, ellos también tienen el mismo problema. No, no, es que y más en los tiempos que corren que en fin. Oye, otra cosita que en las siguientes JPod sí que había una pequeña, no sé cómo decirlo, de que si vas gratis y no vas gratis, sí que se reserva algo para Radio Post Castellano, ¿no? Sí, sobre todo porque, vamos a mí no me importa. Y ahora hablamos de pasta, ¿eh? ¿Eh? Y hablo de pasta, así que sí, sí hay una partida en la que para Radio Pod Castellano, y he leído en el foro de que alguna conversación se va a tener o se está teniendo con la organización al respecto, ¿no? A la organización de la jornada de podcasting, sí, lo sí que le he pedido es que a Fran y a Manu, a los técnicos, no le cueste el dinero. Vale. Uh-huh. Y eso es todo. Ya está. Vale. Uh-huh. No, no quiero, es que no, nada más. O sea, uh-huh, a mí me da igual, pero a ellos, que son los que están trabajando, porque hay que decirlo, yo inicié el proyecto, Fran se juntó conmigo muy pronto. Sí. Y Fran es mi mano derecha. Uh-huh. Fran Blanco es la mano derecha de Radio Post Castellano, es el responsable de directos de Radio Post Castellano. Cuando hay un directo, cuando hay un evento, él sabe perfectamente, él tiene una mesa que se compró, una mesa grande, que es la que se lleva a las jornadas, los micrófonos, el ordenador, los cables, se lleva todo eso y se retransmite el podcast con ese material. Uh-huh. Después está un mes trabajando antes, porque bueno, cuando hay un podcast en directo, los podcasts deben de aportar los audios, la escaleta, deben de aportar una serie de cosas antes, y pedimos un mes antes ya que empiecen a pensarlo, y una semana antes que lo tengan todo cerrado, porque a nosotros nos es muy difícil ajustar 14 horas de emisión en directo, 7 horas, 8 horas de emisión en directo. Sí, claro, porque tienes que encajar todo. Uh-huh. Tenemos que encajar los podcasts en directo, hacer un programa especial para el break, otros podcasts en directo, y aparte anunciamos que se están haciendo en otras conferencias, en otros sitios. Sí, claro. Uh-huh. O sea, hacemos todo eso y después grabamos los podcasts y los subimos. Y luego se suben, efectivamente. Entonces es un trabajo. Bueno, ese trabajo no está ahora, se hace. Pero lo que sí que queremos es que a ellos dos no le cueste el dinero. Sí, por lo menos lo que es el... Uh-huh, correcto. Comprendido y entendido. Y poco más. O sea, es que esto es... El que quiera, los que quieran estaremos. Y los que no quieran no estarán. Claro, es así. Es un intento. Sí, es fastidioso cobrar, pero al final creo que así se puede tener un poco de más músculos para para esto, para mejorar y para no, sobre todo para ser un poquito más grandes. Sí, que yo creo que con lo que has dicho ha quedado muy claro. El impulso de eso, de los directos o los, vamos a volver a decir la palabra beta restringida, pues me parece una idea acojonante en el sentido de dar incluso mezclar o crossover, hablando técnicamente, de varia gente o todo aquel que se quiera apuntar con un mínimo de condiciones de capacidad de poder apuntarse a la movida en el momento que ocurra. Uh-huh. Pero toda la cobertura y toda la difusión y todo lo que has comentado para mí son argumentos más que suficientes. Sí. Para 6 euros, Dios mío, vale. Sí. Y además, vamos a ver que seguramente a lo largo de este año, uh-huh, se haga un 24 horas en directos, que puedan entrar la gente, nos organizamos un día, hacemos un directo. Yo quiero iniciar otra vez, hacer una prueba del Road Show, del podcast Road Show, que es sentarnos en la calle, con la asociación, sentarnos en la calle, en la plaza de Madrid, de Zaragoza, donde sea, sentarnos... 4 o 5 lleva una tarjeta y señora, hable usted aquí y escuche mañana y descubra lo que son los podcasts. Esas acciones también se van a hacer y eso se podrá escuchar a través de Radio Podcastiano para que se dé mayor difusión. Para que se dé mayor difusión. Uh-huh. Pues todo eso, yo lo quiero volver a retomar. Ahora, es lo que ha pasado. Me he tirado 2 años con un trabajo muy, muy absorbente. Uh-huh. Y ahora, pues ya no estoy en paro. Estoy moviéndome, por supuesto. Sí, como pero uh-huh. Estoy moviéndome. Voy a intentar abrir una empresa y tal, pero mientras tenga tiempo, yo los podcasts soy un amante de los podcasts. O sea, no voy a decir poca gente conoce los podcasts como yo. Yo no conozco apenas los podcasts, pero yo llevo escuchando podcasts antes de que la palabra saliera. Yo escuchaba La Rosa de los Vientos metiéndome dentro de la página web, sacando código y escuchándolo después. Y descargándomelo. Sí, sí. O sea, yo estaba en ese punto. Entonces, yo llevo escuchando podcast desde hace mucho tiempo. Me he tirado 4 años haciendo para Onda hacer un podcast, o sea, grabándolo y subiéndolo. He colaborado. Entonces, oye, a mí me gusta todo esto. Tengo mis mejores amigos hacen podcast casi. O sea... Vamos a ver, que este fin de semana me fui a casa de Carlos Sogor, de Fino, después porque estaba casi muriendo. Digo, pues si me muero, que alguien me sepa que estoy. Ah, sí, que has estado... He estado bastante enfermo. Sí, sí, sí, que estoy fastidiado, ya te leí por ahí, sí. He estado bastante fastidiado y es una coña, pero me fui a ellos y en plan, oye, pues estoy viviendo solo, pues me voy allí, estoy con ellos, estoy con los críos, me lo paso bien y eso es una familia podcast. Sí, sí, sí. Completamente. Excepto el más pequeñajo, el resto hacen todos podcast. Desde el mayor hasta los dos padres, así que... Sí, sí. En fin. Bueno, JJ, ¿qué te parece si lo dejamos aquí? Yo creo que hemos dicho todo lo que queríamos o todo lo que querías has dicho, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ha quedado claro, o espero que haya quedado lo suficientemente claro y transparente para que no haya ningún tipo de mala interpretación de nada lo que aquí hemos dicho. Y esperemos que todo vaya para adelante y sigamos durante mucho tiempo, que cuando hace Radio Podcastellano en el navegador, pues salga ahí esa página, pues durante muchos años. Yo creo que sí, que va a tirar para adelante y que vamos a... Y que, o sea, esto va a continuar. Y que se va a hacer algo bonito, ¿qué coño? Sí, aparte que leches... Yo creo que para una cosa que podemos hacer, que estamos orgullosos y que en Sudamérica, por ejemplo, piden una radio y no está, en otros países no hay, y nosotros sí que la tenemos. Sí. Uh-huh. Es que tenemos que sentirnos orgullosos que nosotros sí tenemos una radio que habla en más. Ahora está Dame la Voz y emite hasta en catalán. Sí, sí, correcto. Perfecto. Que era muy cachondo, que decían, estamos hablando en catalán y estamos emitiendo en Radio Podcastiano. Pues sí, no pasa nada. Aparte, yo hablo valenciano, aquí catalán también lo hablo. No tengo ningún problema. No voy a meter podcast en catalán, pero sí que el directo les propuse que sí, que pudieran hacerlo todo, no había ningún problema. Vale. Hacerlo, así que me gustaría, a lo mejor eso, pero al igual que no entran los podcasts en inglés ni nada. Oye, que retransmite uno de Finlandia. Está el gorro del mundo que retransmite en Radio Podcastillano. Ay. Que es un podcast finlandés o noruego, de allá del norte. Muy, muy del norte. Para practicar el español. O sea, que es, para que haya llegado hasta allí, pues fíjate. Sí, sí, sí. No, está claro. Es una puerta abierta a todo el mundo. Pues sí. En fin, JJ, ¿nos despedimos o qué? ¿Nos dejamos aquí? Pues sí. Oye, pues al final casi la horita, ¿eh? Así sí, sí. Solo íbamos a decir unas chorradetas y a hablar plano y tranquilo y bueno, así ha sido, efectivamente. Pues un placer como siempre. Un placer, a mí también. Seguiremos en contacto y esperemos que todo vaya según lo previsto y no haya sorpresas. Yo creo que sí, que no hay. Confío en los podcasts. Yo también, efectivamente. Bueno, un abrazo amigo y hasta la siguiente. Un abrazo y un saludo a todos. Bueno, y una vez escuchaba a JJ, ¿qué te parece? Bueno, yo es que, bueno, desde el principio me lo vi un poco absurdo la polémica, porque primero por lo que dice el precio, ¿sí?, que me parece casi simbólico. Sí, sí, lo correcto. Que él está ofreciendo. Y eso que es una plataforma que hace alguien de forma desinteresada para que cualquier podcast que quiera y que sea más oído o menos oído pueda llegar a más gente. Eso está claro. Sí. Y yo creo que eso, que además que es algo privado. Si, o sea, si quieres lo pagas y si no, no. Es que, ¿sabes?, no veo ningún problema. Si no lo quieres pagar, no lo hagas, pero ya está. Tampoco armes ahí un sirio de carajo porque ya, porque te parezca bien o te parezca mal. No. Nadie te obliga. Sí, además, lo que pasa es que sí que es cierto que lo que hablo yo con JJ es que, claro, a ver que se lo preguntó creo que Joaquín García, ¿y qué vas a ofrecer más si te haces de pago para podcasters? Claro, sí me parece bien, el tema de las estadísticas o el tema de algún directo, un directo anual o cada 6 meses. Sí, no, la historia de los directos la deja, sí, es bien clara. O sea, la historia de los directos, ya hay podcasts que hacen directos, sí, en Radio Podcastellano, y entonces... como Dame la Voz, que acabas de... Que, bueno, hablábamos del amuleto de Yendor, pero bueno, pues eso. Pero, claro, también hay que saber hacerlos, ¿entiendes? Entonces claro, tiene claro. Su cosilla, pero oye, pues lo sí. mismo se curra o hay algún tipo de manual, screencast o yo qué sé, de cómo hacerlos. Bueno. Y para los socios es una forma de hacer directos, porque... Claro, y que es un tema que no es tan fácil, porque yo he estado en algún... El podcast que es de la misma radio, el Beta Restringida. Sí. Que me pasó alguna vez por ahí, también tiempo que pierde el que está en su casa con su mesa para que salga ahí en directo el podcast, que tampoco es, sí, hacemos sí. el directo y ya está. Claro, y luego aparte es el, aunque luego él dice que eso está fuera, entre comillas, todos los cacharros de cuando hay los directos de los que van y todos los montajes. Sí, en, sí. Y ahora hablo de jornadas de podcasting. De la jornada, exacto. Entonces, evidentemente, yo te quiero decir, hasta ahora él lo llevaba todo el coste en sus espaldas. Y ahora, pues, pide, entre comillas, 6 euros para poder seguir adelante. Claro. Yo pienso, aunque de eso hablaremos tú y yo todavía, cuando, pues, si soy el micro cerrado, imagino, pues ya yo pienso que no es descabellado. No es descabellado ni es ninguna locura. Las opiniones acerca de, ostras, si tú eres la radio que emites, si yo soy el que te doy los contenidos, soy yo el que tengo que pagar, pues es un argumento que también es válido. Claro, pero... Sí, sí, oye, es una cosa que... Sí, sí, sí. Pues como todo, o sea, que pues efectivamente, exacto, es un argumento totalmente válido. Entonces, ahí. Yo mencionar que, al respecto de esto, que justo he escuchado hoy el último de Serantes, que también hablan sobre esto un poquito ellos entre sí y dicen que igual deberían, que es Radio Podcastellano el que debería... enfocar su modelo de negocio hacia otro sitio, en plan igual suscripción o alguna cosa, pero es que entonces ya estamos en lo de siempre, monetizar, o sea, si nos escucha poca gente, ¿nos van a tener que pagar para escucharnos? Sí, entonces que no. Además que yo creo que el problema es, por ejemplo, el concepto modelo de negocio. Yo creo que en este caso JJ no quiere hacer negocio con esto, sino lo que quiere es... Difundir. Exacto, difundir. Es un hobby que él le gusta y que quiere, y lo que quiere es difundir, y por eso hasta ahora podía, porque tenía trabajo y lo hacía con gusto. Y ahora no puede porque se ha quedado en paro como muchos españoles y solo está buscando una solución para que la radio siga. Para que el cacharro siga para adelante. Exacto. Si es que es, no, si es yo que no quiero darle más vueltas porque sí. Si él quisiera esto tomárselo como algo profesional, seguramente ya hubiera buscado otras cosas, se hubiera movido más. Sí, temas de publicidad o temas de... Mira, al hilo de la publicidad, un amiguete mío ha empezado ahora una empresa aquí en Pamplona, ¿no? Y creo que es por cada cuña, o sea, cuñas de poner una cuña de 20 segundos, creo que la radio se llama Rock FM, lo cobran 6 euros. Sí, que no es nada. Comparado, igual que lo... Eso, entonces tampoco, no sé, ni franja, ni cuándo, que claro, no sé si es en horario más de cuando más escucha, no sé. Pero son 6 euros el que te pongan una cuña de 20 segundos. Sí. Entonces, no sé, yo creo que estamos dando vueltas a... sin crear polémica, ¿eh? O sea, yo soy también de la impresión. Claro, de... No, yo, o sea, que yo también soy de... A mí me encanta el debate y discutir y tal, pero que yo creo que en este caso la cosa es bastante sencilla, ¿sabes? Que... Sí, sí. Si el que quiere entre, el que no entre. No, el que piense que su podcast no es lo suficiente... O sea, que su podcast Pues sí, no, no pagar los 6 euros por estar ahí, pues oye. Pues, nah, que lo saque y ya está. No lo saque y ya está, y no pasa sí, nada. Sí. Si es que esto es... no, en fin. En fin. Bueno, yo creo que está zanjada la discusión, ¿no? Bueno, discusión, el debate, sí, ¿no? El tema. El tema, en este caso. Yo creo que nosotros ya hablaremos luego si entramos o no entramos, pero por lo que hemos dicho, creo que estamos los dos de acuerdo en que entraremos. Pero bueno, ese es otro rollo. Ya cuando sea, sí, hablaremos con JJ y ya esto. Así no sé, un hueco. Bueno, vamos a ir cerrando capítulo, episodio, sí, perdón, porque el... Hoy en el cierre, si quieres, dilo la sorpresa. Bueno. Ah, bueno, pues nada, que. Sí, lo. Acabamos de hablar de ellos, los compañeros de. Del Laberinto del Primigenio, creo que fue exactamente David. Corrígeme, Pello. Sí, yo creo que sí. Nos envió. Fue David Flores, pues no. Nosotros aquí, que no, todavía no la teníamos y nos han creado una promo. Sí, es que es la hostia. Ajá, o sea, que estamos encantados y un detallazo y que alguien que nos escuche, además un compañero nos hace una promo, pues nos encanta, que nos ha gustado mucho y que va a ser la promo del... Bueno, va a ser la promo, ¿no? Sí. La vamos a poner en el blog para que quiera se la baje. Exacto. Y la ponga donde la quiera poner. Sí. Y... Ay, sí, también ahí. Y ya esto. A mí lo que me sorprendió es que además recuerdo el tuit, porque creo que tú estabas hablando con él. Sí. Y que te pedía la promo, ¿eh? Él te pedía la promo, ¿no? Él te pedía la promo nuestra. Y le dices, tú, te dices, joder, pues si somos un podcast de podcast, ¿qué coño en puñetas de promo vamos a tener? Algo así fue, ¿no? Sí, sí. Y yo le dije, joder, es que pues si tenemos el tiempo justo como para ponernos a hacer promos, tío. Sí, sí, sí. Y contesta el tío, yo os la hago, no os preocupéis. Nada, y oye, en 2 o 3 días ya teníamos ahí. Y en 2 o 3 días, plum, promo. Digo, sí. Jódete. Si es que esto es dar lecciones, lo demás es... Sí, sí. Y eso, que muchas gracias y que estamos encantados. Pues muchas gracias. La vamos a poner ahora. Sí. Y... Además que está currada, además. Sí, sí, sí, sí, sí. Y la pondremos hoy como salida del episodio, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, y a mí me gustaría hablar, que fue una putada porque el otro día, porque, bueno, me encanta que haya encuentros de estos de podcasters, sí, por zonas, entre comillas, ¿no? Exacto. A mí me encanta y me da envidia porque aquí... Ya, y a mí me da envidia también. Pero bueno. Yo me pongo a investigar y nada, yo creo que aquí estoy yo solo y si hay alguno más, pues no lo he descubierto, así que... No, yo en Navarra estoy 2, ¿eh? Bueno, 2 o 3, creo. 3. Está sí. Jesús Tudela, que sé que alguna vez anda por ahí, en alguna colaboración al menos. En Podcast Team, que está. Sí, también en Podcast Team. Creo que también salió en Apple de 5x1 o en una ocasión, no sé. Está Mrs. Hard Candy o Little Hard Candy, que va cambiándose el nick de Twitter, que sale en Apartamento para 3. Y está esto yo, que yo conozca, ¿no? Pues ya son 2 más que por aquí. Sí. Entonces, sé que en un momento dado se planteó hacer algo en Euskadi y estuvo por ahí Íñigo Sendino, Charly Encina, esta foto tirando un poco del carro y al final no sé si se va a hacer algo en Vitoria o no, o si se hizo, no recuerdo. Algo se hizo, sí. Creo que se hizo. Que quedaron por lo menos para echarse algo, sí fueron. Sí. Creo que este sábado es el Corupoz en La Coruña. En La Coruña, exactamente. Organizado por el chico de Zafarrancho Posca, creo. Sí, efectivamente. O que nació desde ahí, por lo menos, que él como primero como de oyente de él y tal, pero al final se fue ampliando a podcaster de ahí, de la zona. Sí, y sé que por lo que estuve ayer leyendo en Twitter, que los de Apelando, desde Boxes y tal, van a ir. Sí, por eso, que al final se van a juntar ahí unos cuantos. Uh-huh. Oye, y eso está de puta madre hablando así. Porque, sí, claro, no, joder. Luego es que eso es... Nada, que eso es a lo que deberíamos, ¿no? A que por lo menos por zona insistieran, aunque fueran pequeñas reuniones y tal. Sí, de vez en cuando una quedadita, echarse 4 cañas y... Claro, no, y siempre entre caña y caña nace algún proyectillo, nace algo. Sí, sí. Y lo mismo... Sí, y salen cositas, es impresionante. Y sé que en el Zaragoza Beers, que ocurrió la semana pasada... Ya es el segundo, ¿no? Ahí ya están. Sí, allá esos son profesionales ya. Sí, sí. Pues ahí la putada que pasó, que, perdón, que había invitado a Hamitsu desde el Matadero. Sí. Digo, ah, pues, o pensaba invitar, luego, aunque sí que efectivamente le dije. Dije, oye, pues mira, después de estar en esto, pues vente un día, no soy un troll y nos lo cuentas, ¿no? A ver qué tal, la charla, el qué ha pasado, el cómo lo que... para dar a conocer esas quedadillas, entre comillas, pero al final el hombre andaba con gripe y tal, y no pudo ir, una lástima. Sí, pues no, yo creo que ahí en la zona de los mañicos como tú, está habiendo mucho movimiento. Yo no sé si para el 2014 tendremos ahí una, sí, sí, por lo menos una candidatura o algo, ¿no?, para las jornadas. Pues ya como... ya no es... yo lo dije también la otra vez. Hace poco, sí. Yo lo dije hace poco también, porque hay mucho, te quiero decir. Sí, es que hay bastante. Yo creo que después de, a lo mejor, Andalucía y en Barcelona es el otro núcleo donde más se mueve, y Alicante también hay bastante. ¿Sí? Uh-huh. Se mueve el tema del podcasting, se mueve bastante en Zaragoza, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y todos los demás han tenido ya sus J-Pod. Por eso. Entonces, dardo lanzado de nuevo hacia Zaragoza. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver qué pasa. Luego ya es, sí que efectivamente, como es un curro, qué es lo que es y tal, pues no, ya, no, no. Ya veremos. Sí. Pero bueno, juntaremos en Madrid, ¿o no? Yo ya empecé las negociaciones aquí con el club. En principio parece que sí, pero bueno, ya sabes que el camino es largo de aquí a octubre. Sí. Pero por lo menos la familia parece que está por ahí. Me acompañará y está animada, por lo menos. Yo he hecho algo parecido. No se lo he dicho a mi familia y he reservado la habitación. sí, tú ya te la jugaste, ¿no? Sí, además me voy a ir con... Tú tienes más badaje, tienes más años que yo todavía no puedo hacer esas cosas. No, directamente, o sea, paso. Yo tengo que pedir permiso todavía, yo soy todavía más condenado que tú. Entonces ya, además, la he reservado para ir con Uchu. Sí, sí. Que sí, que es que además como nos conocemos desde hace un tiro de años, es que fue compañero de instituto mío, o sea, fuimos compañeros de instituto. Ah, qué guay, qué guay. Entonces allá iremos y coincidimos mesa, además, en una mesa de Porque Escucho Podcast, Estoy Loco o algo así, no sé cómo es exactamente. Sí, entonces, sí. No, la mesa de los oyentes, ¿no? Sí, algo así, sí. Entonces nos lo pasaremos bien, aparte de en la mesa, pues supongo que nos lo curraremos bien. El otro día hacíamos unas bromas a ver si íbamos a dormir en la misma habitación, pero bueno, la chorrada que se suele hacer. Sí. No, pues yo también. Tengo muchas ganas de ir y además tengo ahí bastante zonas donde puedo quedarme, aparte del hotel. Tengo con amigos que viven ahí y a ver si al final podemos ir. Sí, a ver si nos juntamos y por lo menos un abrazo, sí, o tal, claro. Ya nos daremos. Y haremos... Y sí, vamos, ya nos presentamos también al directo para que tal, así meto presión en mi señora. Digo, mira, es que tengo que ir porque nos han elegido y si no voy es un feo. Ay, perdón. ¿Cómo andamos, Dios mío? Eso es coacción. Sí, sí. Claro, y si no me la pasas, ya le diré yo el que ha pasado realmente. Sí, sí. No, ya, en principio sí. Okay. Pero bueno. Nunca sabe lo que pasará. ¿Quién sabe de aquí entonces? No, yo incluso se lo dije a los... Incluso cuando me comentaron lo de la mesa, le dije, pero es que yo igual hasta el viernes... Yo me apunto, pero igual el viernes surge un imprevisto familiar, claro, que con enanos es lo que puede ocurrirte. Con los niños nunca se sabe, claro. Que, efectivamente, te surge un imprevisto de lo que sea y tacatá. Pero bueno. Si no soy yo, pues hay mucho escuchante de podcast por ahí que puede subirse a esa mesa y debatir o hablar de lo que quiera. En fin, vamos a dejarle el episodio aquí, Adrián, ¿o qué? Sí. No, una pregunta. ¿La mesa también está Podtaxi, señor Podtaxi? Sí, está Podtaxi, está Uchu. Entonces, pueden faltar todos porque él solo ya se pone ahí a hablar. No, espera, ¿eh? En la mesa está... si el que va con más vergüenza soy yo. Porque en la mesa está Podtaxi, está Uchu, Jesús Estepa creo que es, o Javier Estepa. Jesús Estepa, el de... ¿Jesús Estepa? Es que no recordaba si era Jesús o Javier, que al final me pasaba que al final se te van los nombres. Está EOB en Twitter, que no sé cómo se llama el chaval. Sí, EOB, que es el chico de Por qué Podcast, creo. Exactamente. Sí. Uchu, yo, y bueno, ahí está. Ah, bueno, niveló entonces. Eso ya, más que de oyentes también, casi todos son podcasters. O sea que... Sí, sí, bueno. Creo bueno. Que Uchu es el único, ¿no? Que solo... Y Podtaxi. Ah, pero Podtaxi yo creo que anda ahí algo, ¿eh? No sé. Sí, sí. Sí, algo he leído. Está tardando. Algo he leído. Y nada, acabaremos el episodio aquí. Quiero decir una pequeña mención de decirle a Sune que se cambie el avatar, que ahora más que Sune parece Willy. Wally, buscando a Wally. A Wally o Willy. O no sé cómo sí, es. Sí, da un poco de miedo, pero sí. Te lo diremos. Una broma y que no se lo toma mal. Nah. En fin, bueno, los métodos de contacto. ¿Los dices tú o los digo yo? Sí, a ver, el Twitter así está, @ns_troll. No, tío, no. ¿No? Joder, has vuelto a fallar. ns_troll_podcast. Ah, lo ves. Venga, el blog es en nosoyuntroll.es, donde hay un... o desde ahí se puede echar un mail, o hay un apartado contacta, donde o un apartado, un sitio de contacto donde nos pueden echar y escribir lo que les dé la gana, sí. Y luego ya veremos si lo escuchamos o no. O si lo leemos y tal. Y luego ya la sintonía del podcast es de Drunk Souls on Vega Plutagh, que ya me sale de tirón. Sí, sí. Y ya tengo ya no sé cuántas pegatinas para mí. Lo dejamos ahí. Sí, sí. Ya veremos qué hacemos con ellas, ¿no? Ya veremos qué hacemos con ellas. Y seguimos esperando a Andrea, ¿no? Andrea, sí. Pues bueno, Andrea... Que venga y oí su análisis, a ver cómo salimos. Sí, ayer yo sé que algo dijo en Twitter, sí. Bueno, me suda la vaina, que si no es a hablar de No soy un troll, que venga y charramos un rato. Un podcast, porque ella también empezó en esto como oyente, como casi todos, pero ella también es así, oyente. Sí, pues oye, pues estaría chulo hacer unos podcasts con Andrea. Lo que quieras, sí. Lo que quieras, chavala. Sí. Más clara no se puede decir. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Pues sí, esto que habrá quedado bien y yo creo que larguito. Sí. Y lo que decimos siempre, nos vemos en los bares y hoy en vez de la sintonía habitual, pues ahí la va promo. La promo. Adiós. Adiós. Madre mía, ¿cuántos podcasts? No sé a cuál suscribirme. Menos mal que existe uno en el que se dedican a comentarlos. Son dos tipos, Pello y Adrián, que charlan sobre los podcasts a los que están suscritos o los nuevos que descubren. Lo hacen de una forma amena y si critican algo, lo hacen de forma constructiva. Desde luego, no son unos trolls. No soy un troll podcast. Podéis encontrarlos en su web, www.nosoyuntroll.es. En Twitter son @nstroll-podcast y también los puedes encontrar en iVoox y en iTunes. No soy un troll, ¿y tú? Sí, si no tranqui, ¿eh? Te estaba escribiendo, si no tranqui, ¿eh? ¿Eh? Que te estaba escribiendo, que si no tranqui, que parábamos y ya buscábamos otro hueco, ¿eh? Ah, no. Sí. Sí, sí. Ay. Está durmiendo, se despertó el tío. ¿Qué? Sí, ahora te ríes, capullo. Está claro que se va a dormir, sí. Sí, sí, sí.